FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Desde el origen de los tiempos, existen lugares que por características singulares son incluidos o excluidos. Las guías de viajes no los toman en cuenta. No participan de elecciones de maravillas y todo lo que allí ocurre, allí queda. No trasciende. No se difunde. Uno de esos lugares es el rincón conocido como Partido de Moreno. Minutos antes de que el mundo llegue a su fin, los excluidos están a punto de tomar revancha. Es el comienzo de un mundo nuevo, un mundo gobernado por el resentimiento, donde los parásitos son depredadores de gran escala. Ellos pensaron en mejorar al mundo, pero empeorarlo les resultó más fácil y más divertido. En vivo, desde la República de Moreno, es tiempo de la tercera temporada de La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. Así comienza La Copa Derramada, La Copa Derramada y las Crónicas del Fin del Mundo. El tiempo se acaba, el siglo se va, frenética avanza la era nuclear. El grito de un hombre se pierde entre mí y nacen los jóvenes del año 2000. ¿Y dónde están ahora los geniales científicos inventando la bomba de rayos pacíficos? Esta es la gente. Muy buenas noches, República de Moreno, 21:05. Hoy empezamos puntuales, según uno de los relojes que marca el tic-tac del tiempo, que nos marca el ritmo y nos va a decir qué tenemos que hablar en el día de hoy. El día, la hora, la fecha, la humedad, la temperatura, son cosas que nos tocan a todos por igual. Y hablando de cosas que nos tocan por igual, creo que deberíamos empezar porque los aires acondicionados en invierno sean más baratos, porque a nadie se le ocurriría comprar un aire acondicionado. Solo aire acondicionado, y no estoy hablando de esos energúmenos, esos mutantes que son frío-calor, calor-frío y esas cosas. Ay, ay, ay, ay, ay. Tanta ropa tengo encima que parezco una cebolla. Y yo pensando en un aire acondicionado por el calor interno que tengo en la piel. No rima. Muy buenas noches, Michel Torín. Muy buenas noches, Johnny. Muy buenas noches, Thompson, compañero de cada embestida, de cada barco, de cada buque, de cada crucero. Y cuando digo crucero, que pensamos que somos un crucero porque cruzamos la línea de la radiofonía para introducirnos en vuestros hogares, introducirnos dentro de su cerebro y así recorrer su cuerpo. Ese cuerpo que cada noche, cada gentilmente noche, yo ofrezco para cada uno de ustedes, queridos oyentes, escucho ofertas. Buenas noches, Johnny. Buenas noches, Thompson. Buenas noches. Esto es La Copa Derramada, Crónicas del Fin del Mundo. Excelente, excelente tu apertura. Lloro. Excelente. Lloro. Tu introducción del programa. Lloro, Thompson. Estuve muy mal yo, me parece. Lo tuyo estuvo muy bien, lo mío. No, para mí fue muy para abajo el mío. No, el mío estuvo mal. ¿Sabes por qué? Te lo voy a explicar. A ver, decime. Y yo te digo por qué. Me prometí, hace un rato me prometí, hace 15 minutos me prometí que no te iba a saludar porque hace 3 horas que estamos juntos. Sí, bueno, pero en realidad era una falsa promesa. Porque me parece que es el saludo al aire, es como la bienvenida, la cordialidad, el encuentro único que es la radio, quizás para otros será el teatro, para otros será cantar. Digo, es ese momento que nos encontramos, porque hasta el momento que nosotros, o por lo menos yo, llego acá, soy otra persona. En realidad no soy lo que ustedes creen que soy. Para algunos seré mucho peor, para otros seré mucho peor. Ya te metes en una que, o sea, te vas hilando, hilando, hilando. Estuve viendo muchos discursos esta semana, sí, de ministros, cosas, y esas cosas. Sí, pase, por favor, señorita, sí. Pase. ¡Qué frío! Adelante. ¡Qué frío! Venga a traer un poco de calor humano esta medialuna de mesa que tenemos por estudio. ¡Qué frío! ¡Qué frío! Ha dejado el estudio la gente de convocatoria y no lo ha dejado calentito, no, como lo tendría. Para mí le falta gente. Sí, está. Le falta gente. Necesitamos que sean 6 más, por lo menos. Hay que llamar a más gente. Sí. Muy buenas noches, Thompson. Yo no lo saludé. Quien está al mando de los controles de esta nave de los sueños. De este caballo al lado. Crucero. A la gaviota. Me estuve metiendo crucero, mucho está bien cuando dije crucero. Con la tele, sí, muy bien. Tenemos un programa cargadísimo. Hoy estuvimos repasando las cosas que la producción nos ha dejado como guión, porque aunque no lo crean, aunque ustedes no lo crean, este programa lleva mucha preparación. No lo hagan en sus casas. Vengan a hacerlo acá en la radio. Porque. Ah, igual en la casa también lo pueden hacer. Sí. Y quería saludar uno a uno a los oyentes que tan fielmente nos vienen escuchando, a veces sí, a veces no. O sea, es fiel, pero... Es dubitativo tu discurso. No, son fieles ellos a ellos mismos. Tenés un 7. No te van a escuchar los días que no tienen ganas de escucharte. Te escuchan porque quieren. Entonces, eso es un oyente verdadero. Eso es el público que tiene la copa derramada. Me gusta cómo lo diste vuelta y lo levantaste. Porque para mí estaba mal lo que estaba diciendo, pero en un momento diste vuelta, vuelta, vuelta y lo levantaste. Terminaste bien arriba. Me gustan mucho los elogios desmedidos. Re bien arriba estuviste. Gracias, gracias. Ya está la licenciada Vero, parte ya integrante, nuevo integrante de este programa. Y en pocos programas más va a ser el viejo integrante. Programa número 98 de la Copa Derramada. Atención, porque dijimos... Micrófono, por favor. A ver, ahora sí. Sí. Hola, ahora buenas sí. noches. ¿Cuánto vale, vamos? Sí. ¿Un cuarto, un tercio? Acaba de empezar recién empieza. Esto, la puntita es nada más. Se ríe. Programa número 98 de la Copa Derramada. Estén atentos porque dijimos que al programa número 100 sí. íbamos a hacer fiesta, pero la fiesta pasa al programa número 99. ¿Por qué? Porque no creemos en el sistema métrico decimal. ¿Y te quedaste así? Se quedó. Che, está pensando ya en la fiesta, porque sería cuando el programa que viene sería entonces. El programa que viene. No hablé, pero porque estaba pensando, era un minuto de silencio en la radio, no es un minuto de reflexión de quien va a decir algo, sino cualquiera dice cualquier cosa y listo. O sea, hagamos un programa como esos programas que todo el tiempo están hablando de cualquier cosa. Déjame que me tome un minuto para pensar. Tema temperatura. ¿Cómo te lleva la temperatura en el día de hoy? Para mí hoy ya hace calor. Ayer fue fresco. Se me va el programa. Bueno, sí. Pero dame 30 segundos aunque sea para pensar. O sea, ¿por qué te voy a contestar lo primero que se me ocurre? Va a parecer una boludez lo que te iba a Porque decir. Porque si no, no sos vos. Claro, déjame que te lo diga. Tenemos Licenciada un Vero. Mensaje, compañero. ¿Tenemos? Ya desde el principio se adelantaron a ¿Lo puede decir saludo? En español? En gallego. Y puede decir coño cada vez cuando es punto. Diga, tenemos o un polla. Mensaje. Me gustaría que diga polla. Pero no empeces así. No, todavía seas estamos gilipollas. Horario de protección al menor, por favor. Sí. No seas gilipollas. Dígamelo en español así. Compañeros, tenemos un poquito porque estoy hablando con Luis. O sea, está leyendo Luis Figo el mensaje. Sí. Bueno, nos manda saludos a la copa. Y el español. Practiquemos. Es un argentino viviendo. Practiquemos, no importa, hace mucho tiempo un que neutro, vive en Argentina. Yo hago neutro. Un neutro, ahí está. Un neutro. Saludos a la copa. Posta, que no sé en neutro qué sería. Posta, muchachos, divierten mucho. Un oyente asiduo, Robert del Lobo. Lobo suelto. Robert. Qué lindo que sea un oyente limpio, ¿no? Viste. Un oyente asiduo. Asiduo. ¿Y qué es? Habitual. Claro. Que no, continuamente. No viene de aseo, a mí yo me la relacionaba con aseo, asiduo, linda palabra asiduo. Es un oyente y que lindo es para de bolsas, bolsas de polietileno, sí. Qué bien. Bueno, Lisen, sí, estamos tan contentos de tenerla acá. La verdad que yo venía en el camino pensando, ¿cuánto tiempo falta para que nos podamos encontrar con la Lisen? Llego a la puerta y la Lisen no estaba. Digo, ¿qué pasa con la Lisen? ¿Así te lo preguntan? Sí. Lisen. Abrió. Bueno. ¿Y Lisen? Bueno. Deje el teléfono, por favor, un segundo. Se vuelve loco el teléfono. Concéntrese, después vamos a ir a los mensajes, vamos a tratar mucho mejor a todos los oyentes de lo que lo tratamos ahora, pero volvamos, ahora es tiempo volvamos, Johnny, de la volvamos. Pedagogía, es tiempo de la verdad. Claro, volvamos. Es tiempo de la cultura, del arte. Claro, volvamos, Johnny, volvamos. Es tiempo de ir a las entrañas. Esa ¡volvamos, parte, Johnny, carajo, volvamos! La que te parió. Es tiempo de... perdón, ¿no? Y vamos a ir hacia el interior de la cultura y de nuestra música, vamos a ir hacia vamos, eso. Vamos, Lisen, vamos. Basta. Perdón, no, me basta. Quedo eso, me quedo te eso. Pedí. ¡Vamos, hoy te Thompson, lo, te vamos! Lo, hoy te lo pedí, por favor. Sí, perdón. ¡Thompson, carajo! Y ahora te lo ruego. Vamos, Lisen. Para un poquito. Ahí está. ¿Quién era? Lisen, ¿en dónde nos vamos a adentrar con el tema del día en la cultura? ¿Estamos escuchando qué es lo que estamos escuchando? Bueno, estamos escuchando a Valentín Chocobar, un músico salteño, coplero, bagualero, que rescata toda la música del norte de nuestro país, de Salta, Tucumán, Jujuy, y lo relaciono y lo traigo acá con un recuerdo de un viaje a Jujuy en el 2007, a pasar los carnavales. Altamente recomendable ir a Jujuy en los carnavales. En ¿a qué enero. Lugar de Jujuy fue? Recorrí parte de La Quebrada. La Quebrada, porque San Salvador es una porquería. San digámoslo, Salvador tal cual. Lisa y llanamente. Tal cual. San Salvador es llegar, dormir para descansar un poco y rajar. Así. ¿Lisen? No, es ir a cargar gas. Bajame un poquito que le quiero hacer una pregunta. Yo voy en bondi, vos vas en auto. Bueno, no sé. Lisen, el hecho de su viaje, ¿nos cuenta por qué se produjo? Primero, lo interesante de esto, estás muy bien, fue un hecho previo al viaje. A ver. Yo ya tenía deseos de conocer el carnaval jujeño, la música ahí andina. Ahí se escabia, ¿no? Ahí es que le dan al que toman de todo y ahí queda Braño. Una vez Braño fue ahí y quedó el dado vuelta. Es la festividad el pedo, del, alcohólico. Del carnaval es muy buena. Por favor. Bueno, perdón. Pero la previa fue esta. Me invitan cuéntenos. A la Peña Los Cumpas, otro lugar altamente recomendable. Peña Los Cumpas está en Capital Federal. Son jujeños que viven acá en Capital y que han hecho una peña donde recrean, se juntan, convocan a músicos. ¿Y por qué son culpas, Lisen? Jujeños gusanos. Bueno, es un insulto en el norte. Al cubano que vive en Miami se le dice cubano gusano. Pero ellos rescatan su cultura y su música y cuando pueden vuelven a su tierra. Ah, gusano, bueno, porque yo soy van. Rosarino gusano y lo asumo. Sí. Bueno, está bien, sí. Bueno, entonces Lisen va a los carnavales. Volveré siempre a Rosario, siempre volveré. Porque Rosario siempre estuvo cerca, Johnny, quédate tranquilo. Es una mentira de ese Fito Páez, mentira de podrido. Lisen, entonces bueno. Va a los carnavales. Y previa. Peña Los Cumpas. Previa. Conozco a un sexo masculino. ¿De buzo rojo, quizás? No precisamente. Pero una persona, un chico muy agradable, que me enseña a bailar bailecito. El bailecito es... ¿Un chico agradable de qué edad, dígame? De la mía. En ese momento tendríamos 30 años. Bueno. Éramos jóvenes, un par de años. Un chico, ¿por qué? O sea, todavía no pasó. 30. Ay, qué grande. No, sí, ya pasó hace un tiempo. Pero... Y entonces, Lisen. Y ahí aprendimos en esa peña a bailar bailecito. Bailecito que es una danza del norte muy muy agradable, muy divertida, donde hay una a los saltitos. Sí. Tenés que ir medio como en la tarantela, abrazado al otro. Sí, sí, sí. Bueno, quedamos después de tanto bailar bailecito, quedamos con una promesa. Ah, pensé que me decís otra cosa. No, fue una promesa nomás. Encontrarnos en el carnaval, porque, casualidad, ese muchacho iba a ir a Jujuy en los carnavales, pero bueno. ¡Qué casualidad! Y no va ¿qué? Que me lo encuentro en Tilcara. ¿Van cada uno por su lado cada uno y se encuentran en Tilcara? ¿El destino los vuelve a reunir? El destino nos volvió a reunir ese verano en el carnaval tilcareño. Y ese es un gran recuerdo para la licenciada. Y es un antes y un después. No cualquiera baila bailecito. No, y no cualquiera se encuentra con la misma persona a tanta distancia. Había una señal. Necesitaría incluir en esta mesa al señor Arrabal Amargo, que creo que tiene muchísima cultura del norte y más inquietudes de saber cómo bailaba usted. No sé, digo yo. El segundo baile, la segunda oportunidad. Buenas noches, ¿cómo licenciado? Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Arrabal. En la segunda oportunidad que bailaron, ¿fue el mismo bailecito? No recuerdo exactamente la música, pero hay varios bailecitos. No, me refiero si ejecutaron algún otro tipo de danza. ¿Por qué levanta la ceja? Claro, es una pregunta en doble sentido, Arrabal. No, no, es en el sentido. En el sentido que corresponde, dice Arrabal. Hubiera yo querido que ejecutáramos otra danza, pero quedó en el bailecito nomás, tanto en la Peña de Buenos Aires como en allá en Tilcara, pero bueno. Licenciada, no me gusta cuando pone los ojos tristes. Falta de dignidad un tipo que se encuentra con la mujer que bailó un bailecito en Buenos Aires, se le cuenta en Tilcara y no baila otro bailecito. Claro. Evidentemente no era el momento, no eran sus tiempos. No, son estúpidos. Licenciada, dígame no una cosa. No estaba para bailecito la noche, también, quizás. Por ahí él estaba con una indisposición para hacer un bailecito. Un hombre, una indisposición para bailar, ¿qué le puede pasar? Y que se la haya agarrado con una puerta. Se guinzó, que se hubiera agarrado con el cierre. Eso es un accidente para un hombre. Sí, se guinzó. Se guinzó. No, bueno, puede hacer bailecito. Licen, entonces, ¿eso es lo que a usted la lleva a dónde? Ese encuentro, ese joven. Un verano muy bonito, más allá de esta anécdota. ¿Qué año? 2007, verano 2007. Conocer Jujuy, como decía, distintos lugares, Tilcara, Humahuaca, Purmamarca, Cerro de los Siete Colores, Uquía. Todo conoció. Y bastante, bastante. Y la gente muy grosa, la albahaca, la cara enharinada, la chicha, mucha la chicha. Mucha chicha, sí. Sí. Mucho Saratoga. ¿Saratoga? ¿Y qué es eso? Es una bebida que hacen con lima, limón, vino, azúcar, rodajas como de como limón, un heavy metal. Y mientras la música de las comparsas va bajando de los cerros hacia el pueblo. Qué recuerdos que tiene. Sí, y además todo a que uno se sirva lo que quiera. Libre, pisa libre, todo. ¿Mujeres también? Las copleras. ¿Cómo están las copleras? ¿La coplera qué sería? Porque trasladémoslo a lo ciudadano. No hay. ¿Qué sería una coplera? No. Acá no. Una no sauna. Las copleras son unas. No. Digo, no, animal. Digo, no. Pasemos, no, animal. A los ciudadanos. ¿Qué sería una coplera? No es acoplera. Sí. Ah, es coplera. Coplera es la mujer que canta su copa tradicional, su copla tradicionalmente. Gracias, generalmente Johnny. Ya va Gracias. Quedando. Es una de las profesiones. O profesiones no, pero que va quedando. Tradiciones, digamos. Una tradición. De las tradiciones que va quedando en el tiempo y va desapareciendo, porque ya no se pasa tanto de generación en generación. Como los mariachis. Son mujeres grandes. Quizás es algo que tengamos que recuperar, sobre todo en los lugares donde se practica la copla, porque un coplero acá de Ituzaingó no suena bien. Sí, comúnmente la coplera aprende todas las coplas, porque es vieja. Entonces, como está tullida, queda en el lugar. Y se termina acordando de todo lo que canta todo el mundo. Mira, este es un detalle de las coplas que tiene que ver con que cada región tiene un tono diferente para las coplas. Yo se los cuento. ¿Sabes qué? Te me caga a mí, porque parece como que te iba a decir algo muy en serio. Sí. Y era serio, pero en un momento no sé qué le pasó, que se cayó a la banquina. Porque no venía por ese lado, me parece que no venía. Bueno, Lizen, sigamos. Quiero que me recomiende en qué momento yo tengo que decidir irme a Jujuy para un carnaval. ¿Qué situación de vida tengo que estar pasando para pasarla? Con ese gorro. Con un estado de ánimo. Con ese gorro y 60 pesos arrancada. Sí. Perdón, hoy traje este gorro y una bufanda que hace juego y un con estuche el gorro. De violín. Para mí tendría que llevar un estuche de violín. Para con un estuche de violín. Igual, y así con ese gorro. Cuando, y lo suben en el acceso este, hasta Mendoza no para este tío. Cuando quiera preguntártelo a vos, tengo todo el programa. Sí. Porque recién tenemos apenas. Sí. ¿Qué cosa? Un noveno de este programa. ¿Qué? Un noveno. Así que yo quiero una erudita del tema a la licenciada que me diga en qué momento, licenciada, uno se predispone mejor a pasarla bien en un lugar como la Quebrada de Humahuaca, como Tilcara, como Mamaillá, como Purmamarca. Como Reserva Blanco San Juanino. Bueno, hay que estar con muchas ganas de conocer nuestra cultura, abiertos de cabeza, de corazón, con mucha humildad. Hay que, en un momento en que uno esté con el ego bajo, ahí te lo bajan un plumazo. Acá la ciudad nos hace agrandados, ¿no? Aquí con la mayor sencillez y encontrás un mundo que te, en serio, que te parte y la cabeza. Con ganas de clavarse unas suecas, ¿no? Porque mucha sueca ahí en la quebrada de Mabuca. No sé, bueno, si quiere una bebida. Pero Verónica, ¿es posible que uno al conocer esos lugares vuelva pensando en otra vida, en otra forma de vivir, en replanteándose cosas? Por supuesto, y te dan ganas de no volver. Pero las cosas que nos replanteamos al venir de ese lugar, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las más comunes que uno siempre se replantea cuando conoce un lugar como... como ese? Sobre todo, todo el acelere que tenemos acá, el consumo de cosas totalmente superfluas. Allá somos marqueros. Marqueros y merqueros también. Por favor. No, pero también acá hay eso entra dentro de las drogas, cosas, claro, superfluas. Por supuesto. ¿Me entendés? Free, se dice. En cambio, mascar hoja de coca. Sí. Que no lo sabemos, no lo conocemos, claro. Pensamos que... Ese droga. Es espantoso, yo lo hice, ¿eh? Es espantoso. Bueno, porque no estamos acostumbrados. Claro, pero... vos porque a vos te pasa un poquito de yerba en el mate y ya te pones loco, vas a masticar coca. A mí me cambia la coca por Pepsi y ya te estoy puteando. O sea, y que me digan, ¿eso es coca? No, eso no es coca. Se está diciendo una tradición de... ¿Qué está diciendo? Pegale un cachetazo. Venías bien, Johnny, venías bien. ¿Eh? Ya ahora pero desbarranco al toque. Bueno. Así que bueno, todas esas cosas. ¿Y cuáles pudo cambiar? Perdón, una de las cosas que quisiera marcar, a ver cómo es la música que uno tiene que escuchar en el lugar. Porque hay una sobredosis quizá de chacarera, de gatos, de zambas. Cuando está en un lugar norteño, sobre todo el norte predispone esas cosas, a que uno se mete una sobredosis. Llévate tu música al norte. Pero es lógico también que uno va al lugar y cree que en el lugar solamente se escucha lo que escuchamos acá. Si vos querés ver un tipo que está de paseo en Jujuy, sí. Es el único que está vestido distinto. Como ya no se viste mucha gente. Es muy excelente. Típico. Hay una moda. ¿Viste? El buzo de llamita. Hay una moda, claro. Es verdad que se instala, que andábamos todos con los sombreros. Llegó un momento que estábamos todos con unos sombreros. En Brasil no hay un brasilero con hawaiana, por ejemplo. No existe brasilero con bermuda. Sí. Todos tienen jean y pantalón largo. Es mentira. Bueno, hubo un momento que sí que estábamos todos con los sombreritos de aguayo, que es un tejido, y decíamos, esto somos todos de Buenos Aires. Y vinimos y nos compramos todo el mismo sombrerito para traernos como recuerdo. Y habla como ellos, pero peor. Si va a un lugar que se sea peor el que va como turista. Porque se cree que, demostrando como que se sintió bien, que hasta le cambió hasta la voz. Por eso digo que hay que ir tranqui. Sí. Hay que ir tranqui. Sí, para no ser uno el protagonista, dejar que el lugar y la gente sea el protagonista. Muy buena recomendación, igual que la gente sea la protagonista, vendría a ser corregir el profesor de gramática que tiene acá al lado. Porque, ¿qué le dijo? No, nada. ¿Cómo un artículo, corregí un artículo, una nada boludez. Más. Un artículo, es una boludez. ¿Se atreve a corregirme? A una licenciada que se recibió en dos cuadras. No corrijo el concepto, perdón. Corrijo un artículo, no. Bueno. Licenciada... Métame, por favor, ¿qué tenemos para esta semana acá en Moreno? ¿Qué actividades tenemos? Que Arrabal está deseoso de saber esto. Sí. Súbeme un poquito la música de Chocobar que tiene... ¡Qué postre! ¡Qué lindo postre, eh! ¿Qué tenemos para esta semana acá en Moreno? Mande los saludos, mande las cosas que tiene que mandar, por favor. Bueno, primero y principal, se adelantaron los chicos de Lobo Suelto con el mensaje que nos mandaron, pero bueno, un saludo a todos los chicos que hacen Lobo Suelto, viernes de 22 a 24 por FM Moreno. Sí, muy lindo programa, lo escuché. Soy sincero, sí. Yo no lo escuché y es muy lindo programa. Yo digo, es altamente recomendable. Altamente recomendable. Muy buen programa. No pude escucharlo de verdad, lo voy a escuchar porque no llego los viernes a esa cultura, hora. Rock, buenas entrevistas, sí. Tiene muy buena producción, hay que decirle. Muy buen programa. Y le ponen muy buena onda. Así que viernes, después del latido muy americano, hacemos todo el chivo institucional, digamos. Traigan un vino. Era. Traigan un vino. Un saludo ese, Vicente. Sí, para los chicos de. Dale, que yo jugué el viernes pasado, estuve en el programa. Eso es un saludo encubierto, porque cuando uno manda el saludo y pone el nombre del programa, es un chivo encubierto. ¿Es pago? Señores, ¿es paga? ¿La Lisa les paga? Yo mando mucho, chivo no gané, cubierto. Jugué con ellos a un juego y no gané. No ganó nada, encima no, no le dieron nada. Pero vamos, ahora la licenciada hace 20 minutos que está hablando de ustedes y no le dieron nada a la licenciada. Claro. Traigan algo para acá, para la radio. Y vamos a seguir escuchándolo los martes. Los viernes, 22 a 24. Sí, pero que nos lo traigan a nosotros, nosotros lo repartimos. Es como las donaciones esto. Uno no dona al que lo necesita, dona al que lo junta para que el que lo junta reparta. Ahora yo digo Walmart. Claro, meta chivo. Por favor, licenciada, las actividades. Argentina. Bueno, para mañana a las 21 horas en no la llego. Casa de los Nadies. ¿Dónde es eso, Licen? La Casa de los Nadies queda muy cerquita acá de la estación de Moreno, Piovano, 1265, entre Martín Fierro y Victorica. Yo pregunté el otro día por la estación y me dijo que no la conocía nadie. Y porque Piovano es la ruta, es un lío. Ah, no. La ubicación. Yo también te fui, golpeé y me dice: no hay nadie. No, yo caigo tarde, perdón. Caí, ya sigamos. caí. Vamos. No hay nadie. Bueno, ciclo de poesía: Convidarte. Convidarte. Para combatir el frío con el calor de las palabras, la música y la fotografía. Me gusta, yoga. Me yoga gusta es... mucho. Vamos a decir, porque acá somos muy sinceros. Hay gente que recibe. Me gusta corriendo. Mucho el ciclo de poesía, pero los que meten la palabra arte en una palabra compuesta como esa, no me gusta tanto. Enamorarte. Esa boludo no me gusta tanto el nombre, no me pega. ¿Cómo bueno, es eso? ¿Cómo pero es? Convidarte, convidar. Arte, es un montón, es convidar. Es con. Vida, arte. Es como metal. Y al revés es un mensaje alma, satánico de suya. Espectáculo. Sí. ¿Cómo? Claro, espectáculo. Sigamos, Licen. Cool arte. Con vida, arte. Con bueno, vida, esa es otra arte. Forma, muy buena. O esa. Por ejemplo, cool y arte. También, sigamos. Bueno, prometen los chicos que va a haber fideos, cool. Vinito. Muy bien. Licores, algo dulce también. O sea que lo que calienta no es la poesía. Te agarras un pedo. Y te empezás a avanzar con todo. Y yo empecé a pelotudear. Licen, ¿eso no, es se paga o es invitan? Abierto. Y va a haber micrófono abierto, o sea que uno puede también llevar lo suyo, leerlo, compartirlo. Perdón, y hay un músico atrás para que me haga poesía improvisada, por ejemplo, una guitarrita, un saxo. Algo para que te acompañe. Claro, ¿qué pide? ¿Qué pide? Los plomos pide para ir. Es para ir un rato a tomar su vino y a comerse una empanada. Repita cuándo es. Y escuchar lo que hacen otros que saben hacer cosas. Perdón, como vos con ese gorro. Va a haber música, fotografía y el calor de las palabras. Eso me gusta. ¿Cuándo es eso, dicen? Mañana, 21 horas, la Casa de los Nadies, Piovano 1265, entre Martín Fierro y Victorica. Altamente recomendado. Fideitos, vinitos, por favor, la gente que está organizando esto, si está escuchando, que por favor me digan la marca del vino, porque a mí me tira para abajo eso. No quiero salir, quiero tener excusa para no salir. Pero bueno, por ahí... si te quedás en tu casa, escúchalo vos suelto por FM Moreno, 22 a 24. Claro, compiten. Claro. Opción, el que quiere salir se va a la Casa de los Nadie. El que se quiere quedar calentito, escúchalo vos suelto. ¿Usted va a los otros programas y hace propaganda del nuestro? Por supuesto. Yo llamé ¿cuándo lo hizo? El viernes pasado. ¿Y por qué no nos avisa si escuchamos? Bueno, fue un error mío. Quería tener la exclusividad. Más actividades, por favor, licenciada. Lo voy a echar a todo, hijo de puta. Usted no porque tiene no hace errores. Nada de esto de la producción. Licenciada, ¿a dónde estoy hablando? Grábeselo esto en la cabeza. Usted no tiene errores. Todo el tiempo el culo ahí en la silla. Gracias, Johnny, por culpa su defensa. De estos pelotudos que están acá. Bueno, otra actividad tenemos para muy el... Muy mal hablado hoy. ¿Me calman? Pues, para un poco. Mal educado. Sigamos, Licen. Para mí mala palabra no es pelotudo. Es guerra, es hambre. Buah. Es psoriasis. Sigamos, Licen. Es robar. Es robar. Diga uno usted, ¿cuál es esa que se dice en esas palabras que dicen que es eso es hambre? La corrupción. La corrupción. Oh, esa es fuerte, esa es fuerte. ¡Licenciada! ¡Licenciada! Te mando una que te mata. Impunidad. ¡Oh, eso es muerte! Johnny, decí una voz. No me sale, para mí nada es inmoral. La desnutrición infantil. Eso es. Apláudame, no, dígame. No, me parece que es una estupidez. Licenciada. ¡No voy a echar si no me aplauden, eh! Una actividad, por favor. Tenemos otra actividad. Una alternativa para el fin de semana. El sábado 9, a partir de las 18 horas. mi amiga, mi hermana del alma, Claudia Bacum. Es otro saludo este también. Y... está todo garpo, está vendiendo son espacio. Muy largo los saludos. No, es una artista plástica, sí. Muy grosa. Va a ser una muestra, va a inaugurar una muestra en el Centro Cultural y Teatro Fray Mocho, Perón 3644. No ayuda el nombre, la verdad. No, él es se el ríe, lugar, pero... es el lugar. Ya Fray Mocho. Fray Mocho. Pero ¿saben las buenas obras de teatro que hay no ahí? Me hagas reír. Por favor, pasemos en limpio la dirección bien. Perón 3644, no Centro escucho. Cultural y Teatro Fray Mocho, en Capital Federal, basta. Muy cerca de 11. Sí. Muestra de pinturas, una retrospectiva. Ay, lo de la todo obra junto. De licenciada, licenciada. Una pregunta al respecto. ¿La artista sí, plástica se sí. hace las tetas, por ejemplo? No. Se hace la nariz para mí. Las dibuja, las pinta. Pero por es las. Es distinto. Sí, bueno. No tiene relación con el cirujano plástico. No era una palabra, no era una pregunta fuera de lugar para mí. Para mí, totalmente. Para mí, tendría que haber dicho mamas. Sí, licenciada, cerremos. Bueno, tenemos viernes, ya dijimos sí. Radio, Casa de los Nadie, y sábado, a partir de las 18, muestra de arte y pintura de mi amiga Claudia Bacu. Todo completo el fin de semana. Todo y el domingo. El fin de semana. El domingo. Y el domingo en casita, calentitos. ¿Algún cantante o alguna banda que nos recomiende, altamente recomendable para el domingo, para descansar, para el lunes arrancar con todo? Puede ser tranquilamente. Ahí a mí me agarra al lado el folclore con esta música. Pero, ¿qué le pasa? Un Rally Barrio Nuevo ahí de fondo. Un Bruno Arias. Un Bruno Gelber. No, ya no vamos a lo clásico. Yo no, sí. Ahí no. Yo soy muy clásico. No me compete esa música. Yo soy muy clásico. No, bueno. Conozco. Y hablando que no me compete, 1561-540359, la Copa Derramada. No voy a hacer ningún chiste fácil, amigos. Tenemos mucho programa para este programa número 98, valga la redundancia, y si no vale, la meto igual. En segundos nomás se viene la sabiduría de nuestro hombre erudito que tenemos acá, como le pusimos, Arrabal Ilustre. Arrabal Ilustre en un ratito. Te escucha, puede limpiar los y muebles. Le damos el pésame, claro. El pésame en vivo a... ¿Cómo se llama la que murió? Estela Raval. Estela y Ray Bradbury, que murieron ahora hace poco. Sí que pésame en vivo. Sí. Vos sos la que pierde mi flor de tilcara. ¿Es friolenta la perrita? Y sí. ¿Y usted? Yo, demasiado friolenta. Ahí está. Todos nos parecemos a nuestras mascotas. Es el lema del día de hoy. Vamos a hablar de los náufragos. ¿Ustedes escucharon los náufragos? Sí. Excelente. Estoy excelente. Muy solo triste. Sí. En la ciudad, sábado. Soy Miguel Ángel Costas, estás escuchando La Copa Derramada y vamos a una tanda. Para salir, no me puedo quejar. Sábado, quiero mi chica bailar. Sábado, pero la farra acabó. FM Moreno, 90.1. Estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado. Tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Como todos los viernes, por FM Moreno, acompañándote con las noticias principales de lo que aconteció y lo que está aconteciendo en estos momentos en América Latina. La propuesta de FM Moreno para culminar la semana con un recorrido por la región, por nuestra América. Latinoamericano. Todos los viernes de 19 a 22 horas por FM Moreno, estación de información. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que nadie podrá acumular más de 10 licencias de radio y televisión, pero nadie quedará afuera, ni siquiera los que apoyaron dictaduras. Los que dicen levantar la bandera de la libertad de opinión y de la prensa libre y del periodismo independiente, Hugo Barcia, periodista, han sido y son especialistas en ocultamientos y en silenciar catástrofes para el pueblo. Valga la pena recordar que cuando asumió la última y sangrienta dictadura militar, Clarín titulaba en su primera plana: gobierna la Junta Militar, como si anunciara una lluvia o un partido de fútbol. Pero no se jugaba un partido de fútbol, y la lluvia era de sangre de miles de compatriotas a los que nunca más volveremos a ver. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Si estás harto de asomarte a la ventanilla del colectivo y ver a los pibes pidiendo, si estás harto de asomarte a la ventanilla y ver gente durmiendo en la calle, si estás harto de asomarte a la ventanilla y que las grandes corporaciones no hagan nada, sumate a la campaña, viajá por pasillo. Porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose. Viajá por pasillo. Porque las ventanillas están sobrevaluadas. Campaña válida para la Copa Derramada 2011, todos los jueves, por FM Moreno 90.1. Temprano. 20 minutos para las 10 de la noche, la temperatura oscila entre los 33 grados centígrados y los 48 grados Fahrenheit en 15 o 20 días de pago. 1561-540359, han llegado mensajes ya para la Copa Derramado, a cargo de Minina. Hola, Minina. Vos sos Minina. Ah, hola. Mirá, mi... la risa de Minina. Hola, Minina. Me hacía cargo. Para, decirle de vuelta, decirle de vuelta. Dale. ¿Te acordás de todo lo que dijiste? No, pero arranco con el pie. Dale pie, dale pie. 0359, llegaron mensajes para Minina. Bueno, acá nos mandan un mensajito, no lo firman, pero dicen genios, locos, únicos, no, no reflexivos, claro, con sí, B larga, no importa, enfermos, divertidos, raros, ahí tiene razón. Y al que les gusta lo desmedido son todo eso, o sea, nosotros somos todo eso. Porque pedíamos elogios desmedidos, sí. Igual no me gusta, pero mensajes no, anónimos, no me gusta. Yo no soy que llame ahora, ay, el tipo. Tiene que llamar por teléfono de castigo. ¿Otro más, Minina? No, creo que es del Lobo. ¿También? Bueno, parece el mismo celular, pero que... No, pero no lo de Chávez. No hablemos más de Lobo Suelto. No hablemos más de Lobo Suelto. Loco, en el medio del bloque me metieron la publicidad. Son Ideas del Sur esto, basta, son Tinelli. Basta, dirán. ¿Qué mierda? Compraron. Tengo otro mensaje, Johnny. Sí, por favor. Me solidarizo con la licenciada de escucharlos en vivo. Saludos, Lobito Sueltito. No, basta, va. No, para mí no cagaron. Para mí no cagaron, para mí son ellos. Basta. ¿Más mensajes hay o puedo pasar a una parte que me enriquece como persona? Sí, ¿y a él? Quizá no tanto como ciudadano, sí más como miembro de esta sociedad. Eso. Voy a pasar a Raval Ilustre, porque a Raval cada vez que viene con algo que se le metió entre ceja y ceja. Le otro día un piedrazo. Y es algo que analiza el ciudadano para ser una mejor persona. Analizamos el hombre común que pretende ser distinto, ¿no es cierto, Arrabal? No sé si pretende el hombre común ser distinto. Yo sabía que le iba a decir que no. No sé si se da cuenta el hombre común que pretende ser distinto. pero sí. Tal vez él quiere ser distinto, para ser iguales, pero a otros que no pertenecen a su clase, ¿verdad? ¿Qué? ¿Como el de Tres Tristes Tigres? Claro. ¿Y cuál es la observación que nos trae en el día de hoy Arrabal? ¿Viajó quizás de toda esta semana? Yo soy un hombre viajado. A ver. Eso es fundamental, yo viajo todo siempre. ¿Cómo cambia una letra, no? ¿Cómo cambia una letra? Viajado y A, que son, es una letra en viajado, con E. Puede ser viajado... ovejado. Señor. Ovejado puede ser también. Entonces... es un hombre viajado, íbamos... No, se dio el caso del día miércoles, así, ¿sí? El día de ayer. 6. En el que salgo muy temprano por la madrugada. Que si quieren dejo una incógnita y charlamos por... Por favor, ¿podemos interrumpir? Espero que el oyente, sí, que está al aire, o el horario, la oyente que está al aire, tenga mucho más... No sé. Es que no sé qué iba a decir. ¿Qué tal? ¿Cómo buenas noches. Hola, buenas noches. Epa, qué linda voz. ¿Cómo están? Muy bien, ¿usted? Muy bien. No, oye, Nicolás es mi nombre. ¿Nicolás de? De Lobo Suelto. La puta madre. La puta que te parió. ¡Cortale! ¿Cómo están? ¡Cortale! Muy bien. ¿Cómo cortale? ¡La voy a echar, producción! ¡La voy a echar! ¡Qué lindo! Oyentes fervientes de la Copa de Ramada. ¡Qué lindo! Vamos, ¡qué lindo que es tenerlo en este programa! Aguante, Lobo Suelto. Pero fue como un monopolio que se nos vino de repente. Todos los mensajes nombraban a Lobo Suelto. Así que voy a tener que escucharlo. No me queda otra. Ah, mirá, entonces no lo escuchaste nunca. Yo no, Michelle sí. Yo sí, yo sí, pero me he escuchado, no lo he elogiado al aire, no sé si me escuchó, Lobo. ¿Cómo? Que no sé si me escuchó, que lo he elogiado al aire. No, no lo escuché. Como Johnny. Bueno, Nicolás, bien, ahora Michelle te va a dar detalles de ese programa que escuchó. Decime, sí, una parte que te gustó. Me gustaron las notas. Bienvenido, Nicolás, a la Copa de Ramada. Son chanzas que hacemos nada más de Lobo Suelto. Espero que le esté yendo muy bien y que le vaya cada vez mejor. ¿Qué tiene para decirnos? Llamaba para saludarlos, sobre todo. ¡Qué para lindo! Para contarles que los escuchamos siempre, que nos encanta el programa. ¡Qué lindo! ¿Cuántos son? Somos 3. No, no. Metimos pico de audiencia. Pico de audiencia, loco. Te digo más, en ocasiones hasta nos reunimos, ¿entendés? Hacemos asado y todo para escuchar la Copa de Ramada. No, si nos hacen un asado, lo hacemos en vivo. Lo hacemos en vivo. Nicolás, ¿le puedo hacer una pregunta? Pregunte. ¿Cuánto hace que usted se relaciona con la radio? Y unos 6-7 meses. ¿Y qué encontró? ¿Qué pregunta boluda? Para mí es una pregunta boluda. Pará, la producción me dice que yo tengo que... la producción me pone acá para que... Yo quiero conocerlo a Nicolás más que a la radio. Ya sabemos lo que encontró en la radio. No la radio, él con la radio. Él con la radio. Claro, con la vocación de hacer un programa de radio. Está relacionado con eso. ¿Qué encontré con la radio? Sí, usted. Encontré un espacio muy interesante... encontré gente interesante. Ya se le va a pasar, es la primera impresión. Sí. No, pero bueno, esperemos que no, pero... y bueno, un montón de cosas lindas, ¿no? Realmente la radio es mi primera experiencia y es un... Realmente hay un clima muy, muy lindo. Nicolás, tenemos un cuestionario aquí para usted, como todo oyente que llama, porque usted llamó como oyente, además de que lo soy, de lo miembro soy, de Lobo es, Suelto, lo ¿no? Comenzado. Profesión, Nicolás. Yo soy médico de comercio. ¿Médico? Me dedico médico al comercio. De comercio, tráfico de órganos. Algo así, sí, sería algo así. Yo reparo desperfectos en el hogar y demás. Trabajo en una ferretería. O sea, por una pareja que anda mal... Claro, sí, por ejemplo. Perdón, lo voy a tener en cuenta. Acá tengo gente que puede llegar a curar como médico. Los ferreteros es una de las personas que más admiro en mi vida por el orden de los clavos y los tornillos. No, pero no es ferretero. Se dedica al comercio. No dijo que era ferretero. No, sí, soy ferretero. ¡Y no es mi caso! Y no es mi caso eso del orden y demás. Pero bueno, nada. Dígame una cosa, Nicolás, casualmente anteayer estuve en Luján, en esas ferreterías viejas, vio que... Hay muchas en Luján. Que en Luján atiende el hombre casi contento de que uno entra y le compró por ahí una cosa de 50 centavos. ¿Tenía puesto un guardapolvo gris el tipo? Sí, ah. Sí. Sí. ¿Usted viene de familia de ferretero o fue así un ferretero a la marchanta? No, eso de familia de ferretero. ¿Su padre fue ferretero? Mi padre es ferretero. ¿Usted se crió en una ferretería? Sí, prácticamente adentro de la ferretería. ¿Podemos entonces decir que la Copa Derramada ha descubierto que la ferretería es hereditaria? Es hereditaria, es genética. ¿Tiene abuelo ferretero, Nicolás? ¿Cómo? ¿Tiene abuelo ferretero? Tengo un abuelo ferretero, sí. Encontramos... Somos un clan de ferreteros. Quiero hablar con su abuelo ferretero. ¿Cuándo lo puedo ir a ver? Y todos los días, ahí en el Paso del Rey, en la ferretería, pueden ir a comprar cuando quieran. O sea que está el abuelo, el padre y usted, los tres en el mismo espacio, los tres ferreteros. No, en tres comercios distintos. Sucursal. ¿Por qué se pelearon? Si empezó el abuelo, ya tiene sucursal. ¿Pero qué, se pelearon por un tema de plata? No. ¿De crecimiento? Jamás, emprendimos por distintos caminos los tres y bueno. Y por ejemplo, si a usted le falta algo, ¿se lo pide al abuelo o al padre que la tiene en el otro local? Sí, tal cual. ¿Y se lo llevan o lo va a buscar? Lo voy a buscar. En la ferretería, quedarse hasta fuera de hora, ¿es un clavo? Sí, la verdad que sí. Quedarse hasta fuera de hora, que vengan personas fuera de hora. Recién, mira, casualmente cuando voy a cerrar, estoy bajando la persiana, viene un tipo, me dice... ¿Está cerrando? Y vos decís, voy a estar abriendo, ¿entendés? Son las 8 de la noche. No, tengo frío en el pecho. Tengo frío en el pecho y bajo la persiana hasta la mitad para que no se me enfríe el pecho. Pero claro, ¿entendés? O cuando los feriados te dicen, mañana no abrís, ¿viste? Y vos decís, pero la puta madre, es feriado. Uno lo puede descansar porque te ponen cara de culo y hay cositas. Y dice, pero bueno. Dígame una cosa, Nicolás, cuando usted escucha en la calle por ahí que le dice, a este le falta un tornillo, ¿siente que ese mes le va a ir mejor? ¿Que vos le vas a subir las ventas? No, la verdad que no, porque esos tornillos no son los que vendemos nosotros. ¿Usted cree que funcionaría una ferretería de guardia? Lo pensé más de una vez. Una ferretería 24 horas. Para mí claro. Sí. Una vez se van turnando los ferreteros de la zona, por zona, ¿no es cierto? Pero eso de la farmacia. Como la farmacia. Debería ser algo obligatorio para todos. Yo lo pensé más de modo individual, pero es una buena idea que sea... en turnos tipo como la farmacia, ¿sí? ¿Por qué no? Yo creo que podría funcionar. Nicolás, muchísimas gracias por llamar. Siga escuchando la Copa Derramada y si le pudiera decir algo a Dios, ¿qué le diría en su epitafio? No sé, quería meter la palabra epitafio y Dios en lo mismo. Ah, está muy bien. ¿Qué le pediría? Qué complicado. Creo que le pediría una Ferrari. Todo con R, ¿eh? Qué ferretero de Ferrari. Dígame una cosa, Nicolás, y esta es mi última pregunta y lo despido. Dígame. ¿Es cierto que están entongados con los que están en los edificios, con los porteros, el ferretero, como que el portero vende de más, como que se rompió algo para que comprarle ese producto, ese repuesto a la señora y poder decirle, de acá dame el 10%? Es una denuncia que hago, ¿no? Sí, no es mi caso. No es mi caso, sé de casos... ¿Sabe? De nombre, diga las iniciales. No puedo, me compromete demasiado. El nombre de pila, me diga. Me compromete demasiado. Diga, ¿cómo empieza el nombre de pila? Un nombre de pila, dígame, una letra. Bueno, empieza con la E, pero hasta ahí porque pongo en riesgo mi vida. Empieza con la E de Esteban. Es de Esteban. Bueno. ¿Eduardo? No. No tenés que adivinar, estúpido, ya dijo. Ahora vamos a empezar con la primera letra del apellido. Muchas gracias, Nicolás. No, gracias por llamar. Felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias. La verdad que nos llena. Es muy lindo que te llamen así para saludar. Después se genera una charla, pero qué lindo que te llamen solo para saludar. La verdad que muchas gracias, Nicolás. Usted es una luz que está siempre buscando una argolla, tal vez. Exacto. Muchísimas gracias por el elogio. ¿Es de Moreno, Nicolás? De Moreno, sí. No, el ferretero. ¿Edad? 27. Gracias, Nicolás. Queda Esteban de 27 a cargo Arrabal Ilustre, que le va a explicar cosas que le van a servir para la vida. Escuche, por favor. Bueno, el tema no está... Sí, de alguna manera se puede aprender algo sobre la vida. A disfrutar el momento, algo que hasta ese momento a mí no se me había ocurrido demasiado, ¿no? Por esa cuestión de escepticismo crónico que yo vivo. Arranqué muy bien la mañana. Salgo 6 y 10 de la mañana. ¿Esto sucedió cuándo? El día miércoles. Mi hijo, ¿ayer? Preocupado por mí, se asoma y dice, padre, recuerda que no eres un niño, abrígate y sé prudente. A lo que yo, en agradecimiento, le digo, ¿me te vas a acostar y te me dejas romper las pelotas? Porque no, tengo mal humor a la mañana. Me llevé un paraguas que obviamente se me rompió porque me agarró el viento de atrás. No me dio tiempo a ver exactamente dónde venía el viento, me lo da vuelta. ¡Pum! Para arriba arrancó el miércoles. Y lo tiré al paraguas. Después en la ruta me alcancé a esquivar un cacho porque había llovido por la noche y casi me salpica de frente un auto. Yo cruzo la ruta de dos manos, pero me corrí hacia atrás y venía un 136 que me salpicó la espalda. Es lo peor, la salpicada de espalda. Para mí no, bueno, me veo. ¿Puedo hacer una pregunta igual, que retrocede un tantito? Que ¿andaba el botón del paraguas o había que subirlo a mano? No, el mío es a mano. A mano. Jamás. Hay que pegarlo contra un marco de puerta para que abra con el botón. Jamás usaría... ¿Y no se agarra la piel con el...? Eso sí es estúpido. ¿No se le abre, por ejemplo, el paraguas cuando entra al comedor y justo hay una mesita de luz, una mesita esa, una máquina de coser vieja, y se abre el paraguas y se le clava? No, no, por eso siempre tomo la precaución antes de ingresar. Por ejemplo. Antes de ingresar con el paraguas, siempre tengo una bandita elástica. Sí. Que la meto, ¿verdad? Y lo trabo. Una bandita elástica de las de farmacia. ¿No se le pega en el ojo la bandita elástica y le rompe un ojo? Perdón, no, siga con el relato. No me pasó nunca. Llego a tomar el tren que tiene que pasar 7 menos cuarto y viene 7 y 12. ¿Verdad? Tarde. Cuando voy a sacar boleto, hago fuerza con la puerta, intento hacer para entrar al lugar donde está la recepción, pero estaba trabada. Se abría desde adentro y nadie abrió la puerta. Por lo tanto, estuve más de 20 minutos afuera esperando el tren. Lo que bien llega, que pasó. Digo, bueno, por lo menos ahora llega mi momento. Algo bueno, una buena. Llega mi momento de lectura. A mí me gusta mucho de la mañana. Vino todo el tren sin luz. Me gustaría saber de qué se aprende todo. Bueno, esto, pero hay que esperar. Porque del momento, que dijo que se aprende que del momento. Los tiempos de él son otros tiempos, diferentes a los tuyos. Sí, llegamos bastante más tarde de lo que se puede llegar a Merlo. ¿Y qué pasa cuando me bajo en Merlo? ¿Qué pasa? No puedo bajar del tren por la acumulación de nieve porque en Merlo nevó. ¿En Merlo, acá? Merlo, San Luis. No, en San Luis. No, acá en Merlo. Pero a usted en la puerta única de su tren le nevó acá, ¿eh? En un frigorífico. ¿Vio como la Pantera Rosa y que la corría a la nube? El día tuvo sentido. ¿Porque le nevó? Sufrí, pero me nevó. Lo precioso del paisaje, dice usted. Lo hermoso del paisaje. Eso solo a usted le cambió todo lo otro. Eso a mí me cambió la vida y la perspectiva de vida. ¿Eso es disfrutar el momento, disfrutar la nieve? Vos te vas a cagar, boludo, me fue mar todo el día. ¿No puedo disfrutar una nieve que cae? Sí, la puede disfrutar, bueno, pero si le nevara, es ilustre pero calentón. Si le nevara todos los días de su vida, por ejemplo, Y un día le iría mal, ¿usted disfrutaría de que le no vaya mal? No me nieva todos los días de mi vida. Un tipo que solamente... No me nieva, no puede nevarme. Vivo en la provincia de Buenos Aires. Dale un trago. 90% de humedad, temperatura mínima nunca menos de 3 grados. Hacer un sándwich. Hacer un sándwich. ¿Cómo querés que me nieve todos los días? La nieve, boludo. Yo te puedo decir una cosa. Un tipo... Le cagó la salud. Un tipo que tan optimistamente vive su día, como veo el caso de usted, por ejemplo. No le permitimos que vuele a límites insospechados, quizás. Y después de todo lo bien que le había ido en ese día, sorprenderse con la nieve, que lo alegre, que le cambie el día. ¡Cuán feliz! Pienso muy mucho. La nieve es por la marca, ¿no? Que sí, porque le dicen. La nieve sí. ¿Y la reflexión cuál es, cerrado al final, sobre esto? ¿Cómo podemos aprender todos de esto en nuestra vida cotidiana? Que no nos encontramos con nieve en Merlo, quizá, pero tenemos muchos malos días. ¿Cómo el ciudadano común, el hombre que está en su casa escuchando, el ferretero, el comerciante, el plomero? La chica que trabaja vendiendo su cuerpo por sexo. Ah. Aileen. No, vendiendo su cuerpo por dinero. Que le pagan con penes. Sí. Lo que pasa es que va a laburar con un boxot. Toma, un cuarto kilo de testículos. Sí. ¿Cómo le pagan? Claro. Con sexo. ¿Cuánto trabaja? Vale, le dice. ¿Cuánto vale una francesa? Dice. Claro. El glandé. El glandé. Y aparte la mina anda con un bolso topper, porque a veces que labura mucho y se trae más de 200 poronga. Que por ahí, diciéndolo con cierta es altura, técnico, ¿verdad? Por ahí lo vende técnico, por sexo, pero sí, no por las partes del sexo. Claro. Dice, ¿cuánto vale una francesa? Una rompeme cabeza. El orto. Qué delicado. Menos mal que estaba mal lo de poronga, ¿no? Les dije que estoy muy mal hablado hoy, perdón. Le pido perdón a todos. El camino hacia la felicidad es conseguirse un laburo de 12 a 8. De la noche. No, 12 a 8 el mediodía. De 12 a 8, según ¿usted ATE, cambiaría son 8 horas. La tarde por la mañana? Siempre. Usted, por ejemplo, si fuera que va a trabajar a las 12 del mediodía, ¿qué haría durante la mañana? No, ¿a qué hora se levantaría habitualmente? 7 y cuarto, 7 y 20. Un chapelota. Che, 1561-540359. O pueden llamar, como llamó nuestro amigo de Lobo Suelto, 466-6559. Sebastián. Es el número de la radio La Copa Derramada, Facebook. Les doy la contraseña para que el que lo sepa manejar lo haga, porque la verdad no, que hace, no creo que hace años que no tiene actividad esta página. Yo no creo que se junten a escuchar el programa. Sí. Eso lo debe hacer para que nosotros le demos aire. Yo te digo que sí. Entonces yo le damos aire, él puede promocionar el programa. Yo digo que sí, no. Es un ferretero que trabaja todo el día. Encima se van a juntar. Se van a juntar con los otros. Feliz Día del Periodista para el equipo de Recorte Informativo. Qué gracias a la gente de Recorte Informativo que nos manda este mensaje. ¿Cómo? ¿Ellos mismos? ¿Cómo? ¿Ellos se mandan un mensaje para ellos? No, para nosotros. ¿Se felicitan para ellos? Feliz Día del Periodista para el equipo de Recorte Informativo. Firma de Recorte Informativo. De Miguel Bulgari. Era para otro programa. Por eso, yo para mí, si yo me siento periodista, puta madre, soy como si fuera el cumpleaños 29 de febrero. O sea, ¿viste cuando no sentís? Vos cumplís el 29 de febrero, vos sos periodista, licenciado. La licenciada cumple el 29 de febrero. Año bisiesto. Estás como en el medio ahí, licenciada, del 29 y el 30, ¿cuándo festejar? Cada 4 años sí es. ¿Y los demás días? ¿Qué pasó ese día que no está? O sea, vos naciste un día que ya no está. Es mi deber, Michelle. Sacan hasta los días. Venderte el programa. Dale. 10 pesos la hora. Tengo 8, ¿me lo das? Sí, te doy. Viene si César Ciciolini, va a estar Eric Estrada, va a estar Elvira Ulloa, de la Asociación de Ayuda a Adolescentes, la AAA. Los 59 segundos postales del fin del mundo. Me sale el fin del mundo por el vino, boludo. Postales de la historia. Postales de la historia, van a estar las noticias del general. Viene en la investigación de Luis Majul. Tenemos los amigos de Mauricio. Y el tema para analizar en el día de hoy, que se van a caer de culo. Y lo vamos a hacer más corto. Lo vamos a hacer más corto porque nos vino a apretar Santo Biasati. Me dijo, no le metan ritmo. Me dijo. Cierta vez me encontré con un resorte sin esternón, este señor tridimensión. Se mostró muy gentil pa' que lo soporte, pues generalmente no me llevo a los resortes. Me compró su diablita, que es un plástico, aunque siempre se la quiere dar de elástico. Sucede que en el mundo protoplasmático ser elástico es realmente algo fantástico. ¡Elástico! Si se lo mira, puede ser un plástico. Si se lo estira, puede ser fantástico. Si se lo suelta, puede ser muy drástico. Si se lo ingiere, un problema gástrico. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.

Al ser consultado sobre el particular, el rey Juan Carlos de España declaró: ¡impíos, come mierda, cabrones! ¡Lanza sueldos de feria, da por culo! ¡Pollas cortas! ¡Y esa mujerzuela de lupanar! ¡Que habría que llenarle el coño! ¡Y la madre que lo raspó el elefante! Entretanto, en el estudio, los conductores disimulan sus facciones aindiadas, empolvándose el rostro al grito de ¡joder, hombre! Esta ha sido otra postal de la historia para la Copa de Ramada. Y seguimos en marcha hasta las 24 horas, como todos los jueves, de 21 a 24, que estamos en la Copa de Ramada en vivo, programa número 98. Falta uno o dos programas, tal vez, para festejar algo. En el próximo programa vamos a festejar el 99. Tienes un llamado, Arrabal. Tienes un email. Era una película esa, ¿no? ¿Tienes un email? ¿Va a atender o lo dejamos para otro momento? Pero nos vamos a meter en una parte que quizás a mí me cuesta, porque es aprender. Tiene que ver con el aprendizaje de la modernidad que te va llevando, te va acelerando día a día. Así que tenemos una invitada de lujo. Seguimos, la producción se está portando, está laburando muy bien. Quizá no nos avisa lo que trae. Todos los días aprendemos algo, Johnny. Todos los días aprendemos algo. Y te faltó decir Johnny. Johnny. Tenemos en el estudio a la licenciada Elvira Ulloa, de la Asociación de Ayuda Adolescente. Muy buenas noches, Elvira, y bienvenida a la Copa de Ramada. Muy buenas noches. Realmente para mí es un orgullo compartir un programa radial con gente de la altura y la envergadura que representan para mí el señor Arrabal, el señor Johnny Walker y el señor Michel Torino. Muy buenas noches a todos sus radioescuchas. ¿Licenciada en qué es, licenciada? Yo soy licenciada en jóvenes adolescentes, querido Arrabal. Soy una persona que tengo títulos colgados casi, te diría, hasta en la habitación. Soy una persona que me he instruido, que he viajado y que he aprendido todo lo que significa para un joven sufrir y pasar su adolescencia. ¿Usted fue adolescente alguna vez? Todos, querido. Todos. Me interesa. ¿Y cuál es la problemática adolescente actual, tal vez, o qué es lo que viene a traer en el día de la fecha para que todos aprendamos a tratar mejor a nuestro adolescente? Nuestra asociación, querido Johnny, que es la AAAAA, se dedica exclusivamente a que ese joven adolescente, como la palabra lo indica, adolece, que su adolecimiento, en el verbo adolecionar, adeciolo, tú adeciola, él adeciolo, son todos fiolo, y nosotros adecioláis, que es con vosotros. La idea un poco sería que ayudemos a esos jóvenes a que ese momento de adolecero, sí, sea un momento que lo pasen rápidamente. Y en eso accionamos y en eso nos comprometemos como sociedad y también como... ¿Qué pasa cuando el adolescente no se comunica con sus madres o sus padres? No tiene celular con abono o se le terminó la tarjeta. Entonces pierde la comunicación. Pero le voy a dar algunas formas en que nosotros comenzamos a trabajar con ellos para que esa adolescencia pase rápido, que ellos determinen inmediatamente: hasta acá fui adolescente, ma. ¿Qué hace? ¿El día del cumpleaños le festejan 3 años juntos? Entonces, esto es un servicio para el adolescente, para que la adolescencia pase rápido, esa famosa edad del pavo. No, querido Johnny. Esto es como nosotros, como adultos, como padres, aceleramos esa adolescencia para que el adolescente no la adolezca. Bien. Adolecisa. Mejor, porque no tenemos un público adolescente, tenemos un público más adulto y quizás le sirva más. Claro. ¿Cómo hacemos que pase rápido lo que adolece el adolescente? A todos, querido, a todos realmente, porque todos hemos sido adolescentes. Y empecemos por cosas más livianas. ¿Usted ha sido adolescente? Yo he sido adolescente, sí, hace muchos años. ¿Qué ropa usaba? Bueno. Casi no recuerdo. Bueno, no me saque. Me puse colorada. Queridos, ¿de qué se habrá acordado, Elvira? Empecemos, querido Arrabal, por esas cosas básicas, tranquilas y mínimas que le pasan a una a un adolescente, que son las drogas. Drogas. Supongamos, supongamos que hay un momento de la adolescencia donde uno empieza a investigar, a incursionar en diferentes estados, uh-huh, y empieza a incursionar en el tema de la drogadicción. Sí. Nosotros como adultos, nosotros como padres, tenemos que acelerar ese proceso para que esa persona pase rápidamente por esa experiencia y busque otras. ¿Pero cómo se hace? Por ejemplo, uno se levanta a la mañana y le deja una taza de café, 3 tostadas, 4 porros y 1 gramo de cocaína. Ajá. Empecemos con cosas donde el adolescente ya haya visto, a lo mejor en algún largometraje o quizás en alguna telenovela, y sepa de qué manera usarlas. Entonces, ¿qué hacemos? El proceso de que nosotros estamos luchando para que ese adolescente se deje de drogar, se lo aceleramos, lo recontradrogamos, lo repapeamos y lo pasamos de vuelta. Entonces el pibe, lo que se iba a drogar en 10 años, se droga en 6 meses. O sea que todos los días habría que ir incrementando la cantidad de drogas. Exactamente, después pasamos a drogas más duras. Ese sector está comprobado, uh-huh, que del 80% de los que hacen esa experiencia solamente pasan el 12%. O sea que el que sobrevive a esta experiencia de la droga acelera seriamente, ¿sí?, su adolescencia, ¿sí?, y la pasa la rápido. La pasa como un envión le da, ¿no? Después, por ejemplo, ¿cuál es el problema que nosotros más vemos en los jóvenes? A ver. El acné. El acné, ahí está. La masturbación. Ahora, hablemos de la masturbación, porque es más importante que lo del acné. Lo del acné después se lo voy a decir. Lo del acné es como cuando te dan una receta de cocina y te dicen, y ponele bastante ajo. Ajá. Primero que los ajos no son todos iguales, ¿no, compañero? ¿No iba a hablar de la masturbación? Es para después. La masturbación en los jóvenes, uno debe acelerar ese proceso. Entonces, ¿qué debe hacer? Como el joven siempre se lleva algún carnet o alguna fotito o alguna revista donde hay alguna chica que por ahí está más suelta de ropa y la esconde entre las toallas, o a lo mejor si hay algún lugar donde guardan las estufas, hay que proveerlo de material para que se haga una masturbación, como diría, naturalmente se dice, para que el pibe entienda, se pajearía una vez por día. Ajá. Inclusive, eso es una adolescencia, digamos, normal. No, ahí está nuestra responsabilidad como padres y como adultos. Aceleremos esa masturbación y que el pibe quede filtrado, que tenga unas ojeras, que se tenga que poner corpiño. Ay, se fue, ay, Elvira, siempre. Bueno, pero no está mal ponerle un poco de humor. Un poco de humor, sí. Ay, también me puse colorada. Elvira, entonces estamos pasando abruptamente la edad de la adolescencia. Estamos quisiera terminar, quiero que se interrumpirte un segundito. Sí, lo del ajo. ¿Se podría aprovechar incluso para hacer lo que el niño, para que el niño ya joven, ya casi adulto, acaso que hacerlo solidario, que juntara todo ese semen para donarlo? Ese es otro tema, eso te voy a dar un teléfono después a Raval para que se comuniquen y que puedan hacer donaciones, porque así como juntamos tapitas, también juntamos el semen, como se dice en el barrio, la guasquita. Ay, Elvira, porque está bien, hay que hablar con pistolita, chochita y guasquita. ¿Cachufla? Eso ya es para la pasada la adolescencia, porque ya ahí ya tiene prolazo. Elvira Ulloa está con nosotros de la Asociación de Ayuda Adolescente. Asociación de Ayuda Adolescente, ay, Elvira Ulloa. ¿No tenés un té o algo para tomar? Porque tengo la garganta. Y está tratando de que todos nosotros como este adultos frío, pasemos más rápido esa etapa en que nuestro hijo, nuestro sobrino, nuestro primo, nuestra novia, nuestro novio es adolescente. ¿Cómo hacemos para pasar eso a pesar de la menoría tanto de edad? Para varón como para mujer, ¿el tratamiento para es ambos, el mismo? Para ambos. Por ejemplo, uno unisex. Tiene que... ¿Una? Unisex. Unisex. Por ejemplo, uno tiene que estimularlo a que no se bañe. Porque el adolescente, ¿qué hace? No se quiere bañar. Entonces, hagamos lo contrario. Digámosle, ese calzoncillo que tenés lleno de palomas, lo vas a usar más de 10 días. Entonces, uno hace todo al revés. Por ejemplo, no estudies, no lo mando al colegio, no quiero que comas los domingos con nosotros, los sábados de la noche te voy a hacer unos cócteles de bebidas, casi como si fuera un DJ, y te voy a dejar una resaca que el domingo vas a querer dormir hasta el lunes, hijo de puta. Son todas cosas que uno debería hacer para conviene que el adolescente no se revele, sino que la tengan tanta demasía como Ricky Martin. que tenía tantas minas que al final que terminó, que le gustaron los... ¡Ay, me pasó otra vez! Estoy colorada. Entonces, me parece que usted tiene cierta alevosía, Elvira, usted y su asociación con los adolescentes. Me parece que es una edad como cualquier otra, una etapa que todos debemos pasar y no debemos saltear etapa. Yo quizá no sea miembro de su asociación, pero convénzame cuál es ese punto en donde no podemos dejar de prestar atención para que el adolescente lo pase así, en un abrir y cerrar de ojos. Venía tan bien la pregunta. Qué lástima. Hay que empezar a decirle que todo es una mierda. Porque él, para él, el adolescente, todo es mierda. El padre trabaja 14 horas y por ahí le trae unas toppers blancas de lona y es una mierda. El padre se rompe así bastante, así viene el lupite para que vaya a guitarra y la profesora de guitarra es una mierda. Entonces hay que adelantarse y empezar a, por ejemplo, le sirve la comida y le dice, ahí tenés, comete ese bife de mierda. Claro. Pero la madre es fundamental porque lo que produce entre el hijo y la madre es mucho más fuerte que el padre, porque el padre puede llegar a ser un hombre violento, pero porque su vida lo llevó a ser violento. No, pero nosotros como madres, decirle duramente a un hijo, comete ese bife de mierda, siente en lo más profundo, porque por el cordón umbilical nos hemos alimentado. Yo no le dejaba a mi marido que me tocara un pelo mientras estuve embarazada de él. Y que yo le diga eso es muy fuerte para el joven, para el adolescente, y para la sociedad, ¿no es cierto? Ese cordón umbilical de mierda, como vendría a ser la metáfora que nos deja acá Elvira. Elvira, ¿conviene decirle, por ejemplo, por qué no habré criado chanchos a esas frases así violentas? ¿No? ¿Cómo ¿Por qué no habré criado chanchos en vez de haberte criado a vos? Oh, ¿conviene y eso? Mi marido, por ejemplo, cuando eran chiquitos les encantaba, porque eran rubios, de ojos celeste. Y decía, ay, me lo comería, decía mi marido. Y después con los quilombos que tuvimos con el más chico... Dijo, ¿por qué no me lo habré comido antes? Claro. Elvira, ¿cómo alejamos a los adolescentes de hoy del Paco? ¿Le decimos no, que es una no, fragancia no, no, fea, no, no, no, que use no, otro no, perfume? No, querido. Si él quiere Paco, anda, conseguite el teléfono en alguna villa de algún tranza y conseguile Paco. Saciale el Paco, recontra, pero llenalo de Paco, que tiemble, que parezca un monito, que se saque como se sacan los piojos. Y él va a pasar rápido esa experiencia. Se pasa a la tercera edad, al toque. Inmediatamente. Bueno, Elvira, la verdad que no estoy muy de acuerdo con la Asociación de Ayuda Adolescente. Para mí son etapas que no hay que saltearse. Quiero darte un porcentaje antes de retirarme. Por favor. Pero en más de 10 casos, que es más del 10% o el 100% de los casos. ¿De cuántos casos? De 10 casos más 10 casos. 20 casos. Es el más del 100% de los casos. Hemos tenido éxito, querido, y han sufrido como corresponde su paso por la adolescencia. Y déjame que les diga algo antes de irme a todos esos jóvenes que seguramente estarán pensando, estarán noviando y quizás en formar una familia. Jóvenes, bajame un poquito la música, querido, gracias. Jóvenes, adolescentes. Suba un poco la música, no maneja ese el programa, por favor. ¿A dónde me puedo cambiar, querido? Que me hice encima y me tengo que cambiar el pañal. ¿A dónde me puedo cambiar, querido? No, jóvenes, diga. Elvira, por favor, diga, jóvenes. ¿A dónde me puedo cambiar, querido? Jóvenes, por favor, Elvira. ¿Tiene gente para cambiar acá en la radio? No tiene para cerrar. ¿Te quedó claro, Raval? Sí, yo, vos estás... Encima estoy como paspada, ¿viste? Vos estás en desacuerdo, lo que me obliga a estar de acuerdo con Elvira. Porque ese es el sentido de la radio. La discusión y el debate. ¿A tu abuela qué? ¡Ay, qué te da asco! Elvira, por favor, acérquese un minuto, diga un lugar donde la podemos contactar y quisiera saber también si usted ha sido en su adolescencia... ¿Abusada, querido? Sí. No solamente he sido abusada físicamente, sino que he sido abusada intelectualmente. Porque nunca voy a olvidar una frase de mi abuela que una vez le dijo a mi abuelo. Vos, si querés... Tírate pedos en la mesa. Era gallega la abuela. No se ría, por favor, no se ría de esto. Vos, si querés, tírate pedos en la mesa, le dijo la abuela gallega. Si querés, erutá. Pero nunca. Nunca. Le des la espalda a Elvira, porque con un banquito que va a dar. ¡Aro, aro, aro! Lo rima. Tiene que ver. Muchísimas gracias, Elvira Ulloa. Seguimos en la Copa Derramada. Mariano Thompson, poneme un sol, un do, un la, un re. Eso es una metáfora para no decir, poneme música, che. Deberíamos renovar las imágenes de los billetes. La Copa Derramada propone, lo sacamos al General San Martín y ponemos a Rodolfo Iván. Para mí Mirta Legrand iría bien con un 20 pesos. ¿Quién iría en el caso que fuera Mirta Legrand del otro lado? El Rosedal o la fachada de un negocio de muebles. ¿Qué pasa? ¿Hacer publicidad en el billete? Sí. ¿Te sale más barato? Sí. ¿Me puedes registrar esta idea? ¿Del 15 de abril? Sí. El día que sponsoricemos los billetes nos van a salir todo más barato. ¿Por qué? Porque el billete... lo paga una empresa el billete. Tienes razón. Hagámoslo. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Al final del día todos tenemos la cabeza llena de palabras. Palabras de otros que en realidad son de todos, pero pensamos que son ajenas. Sus palabras, tus palabras, las de estos, las de aquellos, se amontonan con las nuestras. Se apilan, se apretujan, se confunden, conforman alianzas, se agreden, conspiran. Hasta las que se ausentan dejan el eco de su voz, las que se repiten con un repiqueteo de palabritas. Y así el final del día se convierte en el otro día, que es porque es una palabra, y la propia palabra es otra, y todas las cosas son palabras, y las ideas, y la idea, y el olvido, y la memoria, y hasta lo incomprensible. Por eso hay quienes insisten en la importancia de llamarse a silencio. ¿En serio les parece algo distinto salir a buscar la palabra silencio? La visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente y viceversa. Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo no, no, no. Sí. No, no. Hoy sí. No. Te lo pido yo. No, no. Te lo pido no, yo. No, no, no. Igual si no me lo piden, no. No me parece que se lo merezca, pero me gustaría a mí, porque independientemente, ¿verdad? De la somos, 59. Mirá, para mí somos 4 contra 1, que pensamos que fue muy bueno, excelente los 59 segundos y merece un cierre, un final. Pero no los entendí. Por favor. O si no me lo piden, no. Subime la música, Thompson. Cansado de correr en la dirección contraria. Michelle, puede ser armónica. Para que esta parte no la sé bien. Por favor. Esta. Armónica. Solo de instrumento de Michelle. Pero si pensás que quiero que se vaya a ser más. Hugo Díaz. Mira, Agri. Listo. Fat Fernández. Listo. ¿Un solo? Gracias. Hace hablar al violín. Hace hablar al violín, como un conocido mío. Sí. Amigos, esta semana excelente. Amigos, decís por quién. Por todos la gente, los que por... estamos acá. Esta semana tuvimos, que ya vamos a adentrarnos un poquito más en eso, que tiene que ver con la despenalización de la marihuana y las drogas. Despenalización del consumo vendría a ser. Y quisiera hacer como que profundicen y digan si están de acuerdo o en desacuerdo. Ya están saliendo los subsidios para el autocultivo. Eso aparentemente saldría en agosto. Absolutamente de acuerdo. Profundice. ¿Acuerdo o desacuerdo? Profundice, ¿quién es? Uno de ustedes. Profundice. ¿Acuerdo o desacuerdo? Desacuerdo. Yo estoy en desacuerdo con él. ¿Vos estabas? Ah, tengo que explicar. Acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿Acuerdo o desacuerdo? En desacuerdo y en acuerdo. Él, yo en desacuerdo por la norma y en acuerdo por él. Tengo que decir yo. Sí. Desempatá. Mi voto no es en acuerdo. Está muy bien. Vamos, culito. ¿Sumo o no? Desempate. ¿Sumo o no? ¿Sumo o no? No importa. Pero te miró vos. Para mí es con vos, porque te miró a vos. A mí no. Me dio la espalda cuando dijo no acuerdo. No. ¿Te hizo seña? No me cuidan. No me cuidan. De en serio, no me parece que sea un tema para tratar en estos momentos de la sociedad, ¿no? No estamos preparados para eso. Se casan los trolos, pará. Se casan los trolos, mirá. Sí, te trata de decir... Se casan los trolos. Gente, se pueden separar. Sí, se no le peguen más al micrófono. Se cae. Se pueden separar, se casan, se pueden separar. ¿Qué perdón, más? Cualquier persona que se case se puede separar, porque sí. Para eso salió una ley de divorcio antes. Sí. Precisamente para eso se casa uno. Sí. Están hablando. No hay otro motivo para casarse. Bueno, que esa no te la digo eso. Listo. Te la cambio. Se está hablando sobre la legalidad del aborto, o sea, se está hablando ante la posibilidad de que sea. Ojo que los cago a piña lo de la producción. ¿Qué ojo? Los cago a piña, ¿eh? Por favor, no se. ¿Y si son mina? ¡Más les pego! Por favor. Digo, el aborto se está tratando. Se está tratando, se legalizó los matrimonios igualitarios. Hemos avanzado tanto y el señorito dice que no es momento para que hablemos si se puede legalizar o no una droga que está comprobado. ¿Por quién? Eso no importa. Por todos. Por todos. Por todos los drogadictos. A los que nos gustan. Por todos esos drogadictos que la probaron. No, drogadicto no. A mí me dijo Calamaro que está comprobado. Lo vi en Crónica. Comprobado, sí. ¿Cómo está? Sí, discúlpame. Si están hablando de que... ¿Qué prefiere? ¿Que el chico vaya con un arma en el bolsillo o con su maceta en el tren? Te parte la maceta. Duele más. Es más lento. El arma está... no lo sentí. Claro. Sentí un golpe acá. La maceta te corta y te sangra. Están hablando de que la despenalización de la marihuana, que la criminalización no bajó la delincuencia, ¿no? O algo así, que no bajó el consumo. Es concreto lo que está diciendo. Que no bajó el consumo. Ahí llegó, vamos. No, lo tiene clarísimo. Dice que no bajó el consumo. ¿Esto es lo que teníamos que explicar? La despenalización en lugares dicen que bajó el consumo. ¿Por qué no despenalizamos la violación, el asesinato? ¿Por qué? ¿Porque le fue mejor, dice? No sé, yo tiro cosas que... Pero para mí es peor que la despenalización de la marihuana. ¿Qué? Que despenalicemos a un violador, por ejemplo. Digo, no se me parece. No metamos con el violador. Bueno, ¿cuál era el otro? Separemos, un hurto. Un robo. Un hurto. Un robo. Un hurto. La pregunta es para Raval, ¿no? Sí. Para mí, hasta cierto nivel de hurto también debería despenalizarse. ¿Hasta cuándo? O sea, Por ejemplo, el tipo que lo roba un rico no tiene que ir preso. Claro, no, pongamos un límite. Eso es otra cosa. No, pongamos un límite de ganancia. Pongamos un límite de propiedad privada. El tipo que tiene la habilidad. 5 casas no puede tener. Escúchame, el tipo que tiene la habilidad de punguearte en el bondi sin que vos te des cuenta, ese tipo no lo podés castigar. No, para nada. O sea que estamos. No castiguemos al arte del robo, el arte del hurto. El tipo, claro, el tipo que te afana sin un arma, que te hace creer que tiene un revólver, vos te cagaste, al final el tipo tenía nada. El que te hace el dedo en la campera. Claro, ese tipo. Ese para mí eso no es. Pero sos un fenómeno, guacho. Abrazo y le doy todo. Sí. O sea, toda la plata, ¿no? Esto, ¿querés violación? ¿Querés no, ¿querés violación que se vea no, casa? No, metamos no, con no le decía al tipo, porque si sos un fenómeno, guacho, ¿cómo me hiciste entrar? Dale, vamos a casa. Así me culé a las chicas, que está mi vieja, que está mi suegra. No, tampoco y no. Y hay que porque... felicitarlo al tipo porque no, tuvo primero, el arte de engañarte. No, no, vos no, porque no te diste cuenta, porque sos un boludo que se comió no, que en no, la campera esa había no, un dedo no, apuntándote. No, el... porque tiene un agujero y se le ve el dedo, pero vos cuando ves la actitud y decís, me dejo robar, es un fenómeno. Mire, si yo le voy a explicar una cosa. Sí. Usted dice que es el arte de robar. Sí. El arte es el estado perfecto de simulación. Por lo tanto, quien tiene la capacidad, el de arte ser un dedo. De que usted no se dé cuenta, o sea, ser el simulador que le saca provecho de lo que usted tiene sin que usted sufra ningún daño físico, ni psíquico, nada por el estilo, ese tipo no lo puede castigar. El tipo que roba un banco muy importante, no mata a nadie. ¿Cómo lo va a meter preso? Lo aplaudimos. No sé así, si son, así son los argentinos. Así son los argentinos. Yo soy uruguayo. Bueno, no hablo de usted precisamente. La copa derramada ha tocado profundamente el tema de la despenalización de las drogas, como lo exige la ley de medios. Seguimos cumpliendo con usted, señora presidenta Graciela Fernández Mejía. FM Moreno 90.1 Estación de radio. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Tenemos todo el derecho, tenemos la ética y moral para decir aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Cargamos el mismo patrón. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. En este país, muchas personas no tienen para comer. Y hay otros que tiran comida todos los días. Por eso, te pedimos con el alma. Doná tus obras a un negrito. Aceptamos migas, envoltorios de dulce de leche y la mozzarella que te queda pegada en la caja de la pizza. ¿Para qué vas a tener olor a basura todo el día? Doná tus obras a un negrito. Y que en el Facebook te digan que te sobra corazón. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90. Mensajes que han llegado al 1561540359. ¿Cómo va eso? Nosotras. No, ese es personal que me viene. Yo estoy con la ley. Aguante la maceta, fumen de mi yerbita y después hablamos. Se pueden y ahí se corta porque se ve que se fue a fumar. No aguantó y se fue. O se olvidó el número. Yo, que en el otro bloque estaba totalmente de acuerdo. Sí. Lo estuve pensando recién y estoy en desacuerdo ahora. ¿Con quién? Con la ley. Yo, que en el otro bloque estaba de acuerdo, estaba en desacuerdo con la ley, pero estaba de acuerdo con él, que él no estaba de acuerdo. Estoy más de acuerdo ahora con él. Despenalicemos a Olmos, amigos. Hay más mensajes. Hay más mensajes relacionados con esto. La diferencia es que quien fuma marihuana no perjudica a otras personas, como con esos delitos que mencionaban antes, ¿viste? Como el robo, eso. El que fuma marihuana no jode a nadie. Te baja el stock de toffee. Anda a conseguir un Guaymallén, que no van a perjudicar. Anda a conseguirte un salame y dulce de leche. Un Guaymallén. Porque se hacen sándwiches, porque los zarpados se hacen sándwiches de salame con dulce de leche. 12 pesos costó un Guaymallén, acordate. Déjate hinchar las pelotas. Vale, hay Guaymallén Blue. Ya, con lo que nos están haciendo. Hay Guaymallén Blue, con lo que nos están haciendo. ¿Tenés otro? Hay sorpresa también. No, no hay más. Pásaselo. Tengo una noticia cortita también para que opinemos, así como opinamos, no opinemos, sino demos sentencia, que es mejor que Cristina y su discurso jocoso de la semana, ¿no? La presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció hoy en su plazo, anunció ayer debe ser, que su plazo fijo en dólares lo traspasará a peso y pidió que los funcionarios también lo hagan, recordó que es más rentable tenerlo en pesos que en dólares. Está bien que una presidenta sea amena, sea una persona común, o tiene que mantenerse en un estatus de mandataria, como cuasi como la reina. Yo no la voy a comparar con el general, porque el general es incomparable, pero el general en un momento, cuando estaba el tema del dólar, ¿no? Allá regalaba bicicletas. Por 40 y pico, estaba en una reunión ahí con los trabajadores, y dice, pero muchachos, ¿para qué se van a hacer problemas como el dólar? Dice, ¿alguna vez alguno de ustedes vio un dólar? Y todos se rieron. ¿Pero se ríen porque fue chistoso o porque era Perón? Porque Perón. Porque era Perón. Porque, o sea, ¿hay que reírse del que tiene más poder? No, te tenés que reír con él. No te rías. No de él. No te rías. No de él. Esto es un mensaje para San Lorenzo, ¿no? Sí. Existe mucho en el poder, ustedes que conocen. ¿Por qué no lo dejás hablar alguna vez? No, pero existe mucho en el poder. ¿Qué? Chico, callate un poquito. Existe mucho en el poder esto de el sillismo, El te digo todo que sí, sí, sí, sí. No. No. No creo que exista en el poder. Lo que sí creo es que nosotros deberíamos entenderlos más a ellos y no tantos ellos a nosotros. Porque somos más... ¿Quiénes somos nosotros y quiénes son ellos? Yo no soy el poder. Ah, y vos tenés que entender más al del poder, decís. Claro, que ellos a nosotros. Que ellos... ¿Por qué no? O sea, porque ellos no tienen la capacidad de poder... Irónicamente... Poder. Poder. No, de poder. No tienen la capacidad de poder... entendernos a nosotros, porque es mucho más fácil estar en la situación de ellos que estar en la situación de nosotros. Entonces, una persona que no tiene ni idea de lo que es la situación de todos, la mayoría de nosotros, no nos puede entender. En cambio, nosotros sí los podemos entender a ellos. O hacemos que los entendemos y nos tienen que creer más a nosotros, porque nosotros lo votamos. Yo te explico una cosa, para llegar al poder si hay algo que hay que conocer es la... La calle. La esencia humana. Por lo tanto, un tipo que llega al poder conoce mucho más de vos y de mí, de todo lo que vos crees. Pero en un que libro. Que después las medidas libro, que pueda tomar en un libro, a vos te parezcan más o menos adecuadas, te beneficien o te perjudiquen, eso es otro tema. Pero eso que dice, no nos pueden entender. El tipo que llega a un determinado lugar de poder, llega porque entiende muchísimas cosas que nosotros creemos que no entiende. Después el uso que haga de su quehacer político es otra cosa. Estoy chicos, de voy con a hacer, la primer parte. Bueno, qué bien que estuvo. Un momento, Dios. Porque voy a hacer, voy a retomar el discurso de Cristina, que dijo que tomó esa decisión tras haber escuchado a Víctor Hugo Morales, que un gol tiene una campaña que todos los funcionarios pasen sus ahorros de dólares a pesos. Y como escucha a Víctor Hugo Morales, seguro que nos escucha a nosotros. Entonces, ¿qué podemos pedirle? No pedirle, tipo tirar una idea y que se prenda y que nos nombre después. Como dijo Arrabal Amargo, va a decir, en el próximo discurso, esto pasa dentro de poco. Por ejemplo, yo te tiro, ahora pasó el transporte al Ministerio del Interior. Para mí, las estaciones deberían ser privatizadas. Por marcas, sponsorizadas, que las promociones, se gastan mucha guita en promociones las marcas, ¿no? Movistar, por ejemplo. Movistar te mete, o nombremos otra, personal, cualquiera, qué sé yo. Se mete mucha plata en los shopping, en cosas, en actividades boludas. Se te pagan 200 lucas un Barney con la M del coso, qué sé yo. Estación Paladini, por ejemplo. Que pongan Estación Paladini, que Paladini se ocupe de que ese tramo de vía esté perfecto, que la estación tenga recitales. Que te hagan, por ejemplo... Una picadita cuando eso, la gente por llega. Ejemplo, al subir que te den el boleto y una fiesta es el chichón. Que gasten la plata útilmente. O sea, útil. Útilmente, claro. Pero viste que hay muchas empresas, o creo que. Y 11 también... tendría que ser, porque ahí termina Bodega sí. Giol. ¡Fua! Sí, o Funeraria Navarro. No, pero eso significa que bueno, le tenés fe. Sí, sí. O si no, tendría que haber carteles, por ejemplo, para los conductores bien, bien grandes, que diga apunte a aquí. 50 metros, frena. Dos fierros de punta. Frene. Porque esas son reglas de TVA. Sí, cosas que pasaron esta semana, también sí. Toda la culpa de la masacre de Once, la tragedia de Once, como quieran llamarlo, la masacre de Pompeya, la tragedia de Once, es, la culpa es del maquinista y ya están culpando por un sí. Montón de cosas. El sí. Chofer del Titanic era un pelotudo, también te... No, lo comparan con el que se dio vuelta en Italia, o sea, ya lo metieron al tipo en un quilombo que... Me ya gusta eso para... de chofer ¿qué? De un barco, está bueno. ¿Chofer? ¿Tiene chofer el barco, no? Chofer tiene un barco. ¿Tiene manubrio o volante? Perdona, el barco? Es como el carro y te dice, soy chofer, y es remise. Tiene volante, ¿no? Sí, tiene volante. Pero tiene volante. Tiene timón, ¿pero qué timón, boludo? Lo que se maneja para todos los vehículos tiene que ser lo mismo, es lo que se maneja. Eso de Moyano, todo eso te hace como diferente categoría, Moyano. O sea, si el que maneja un barco no puede manejar un bondi, un escolar, ponele para vos. ¿Puede o no puede? Bien. Para mí sí. Claro, viejo, yo manejaba un escolar y un día me dijeron, ¿querés laburar en buquebús? Y dale, y yo dale. Pienso, o al revés, ¿no es cierto? El tipo de que labura en buquebús. El porro liberado en la estación de Flores, me mandan. ¿Eso es sponsorizar? Sí, sponsorizar la estación de Flores. Tampoco tenemos agua para el molino de cada uno, porro, ¿no? Se ve que viven Flores. Tratemos de que todo sea un bien social. Sí. Que haya en todas las estaciones. ¿Y el hipódromo dónde tendría que estar? ¿Dónde tendría que estar? Caballito. Claro. Y sí. Claro, eso, claro. Y sí. Y se rompían la cabeza para correr la capital. Este, mirá las ideas que tiene. Es un fenómeno. Este te graba... Te gramaga toda la capital. Te la gramaga. No, te gramaga. Porque me acordé de Iván de Pineda, ¿viste? Que dice guerra. Es guerra. Che, tenemos un invitado, un columnista que no viene hace un tiempo, no tanto, pero que se viene en segundos nomás. 15-6154-0359, que no me caiga, no se me quede con el vacío, no me genere. Estamos esperando que haya columnista. No, porque me hizo una seña de parar, redondea, estirá. Ah, perdoná, lo que pasa es que no vimos. Lo hizo todo junto. Para todos aquellos que no quieren tomarse el excesivo trabajo de pensar, de elaborar y de esperar mucho tiempo para que todo se concrete. Para aquellos que quieren tener una esperanza y quieren concretarlo ahora y ya y que no falle. Para esos, para todos, las clases magistrales del señor Eric Estrada. ¡Qué linda energía que percibo, amigo! ¿Cómo están ustedes? Bien, Eric. Muy bien, Eric. Muy bien. Muy que te veo. La verdad que estuvimos recorriendo toda la parte de América Latina, estuvimos en Córdoba, Rawson, Chubut, estuvimos en América Latina profunda, América Latina, que se están vendiendo los petrolíferos. ¿Cómo están los petrolíferos, amigo? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, Eri, muy contentos de verte y la verdad también ansiosos que nos traigas noticias de tus viajes por el mundo y qué cosas nuevas nos traes para esta promo de FM Moreno. ¿Están con ganas de aprender? Por supuesto. ¿Están con ganas de aprender? Por supuesto. ¿Están con ganas de aprender? Por supuesto. Eso es lo que quería escuchar, amigo. ¿Están con ganas de aprender? Porque acá en el curso de aprendizaje rápido de Eric Estrada, vos vas a poder aprender. Vos vas a poder aprender cualquier cosa. No es necesario que quieras aprender algo para que lo puedas aprender. Vos podés aprender todo. Vos podés mamar de tu superior, que soy yo, Eric Estrada. ¿Ustedes quieren tener dólares? ¡Sí! No sé. ¿Ustedes quieren tener dólares? ¡Sí! Vamos a dar curso entonces para que tengan dólar. Ustedes, el dólar, yo lo quemo. A mí no me sirve el dólar. Pues no se lo conocen. Vamos, Carlos Menem. La Rioja dicen, ¿qué es esto? Dice. ¿Qué nos trae Eric para esta noche? ¿Cursos y enseñanzas sobre qué, Eric? Tenemos un curso importantísimo de cómo hacer una plantación. No, ese no, Eric, ese papel es del anterior. ¿Cómo hacer una plantación de cítrico que te rindan fruto en menos de 10 días? ¿Y cuál es la otra opción? Y tenemos una opción de las instrucciones para ser otro. ¿Cómo ser otra persona? Y a mí me gusta lo de la tierra. Yo y soy más, yo soy más de sí. A mí me gusta más el cítrico. Soy más de naranja. De levantarme a la mañana, hacerme el café con leche y tomar un juguito de naranja. Y la mayoría creo que de nuestro público va a estar agradecido. Parece que la gente que acá en Moreno tiene espacio. Sí, más. Tiene. Vamos entonces con esa que ha ganado instrucciones para ser otra persona. Vamos a ver cómo ustedes pueden ser otra persona. Sí, ustedes están preparados para ser otra persona. Ustedes quieren ser la misma persona de siempre. Ustedes quieren ser la misma persona. Ustedes quieren ser. Y para los cítricos, ¿qué tengo que ser otro? Ustedes quieren ser la misma persona. No quedes en el pasado, hijo. Vive el futuro, vive el mañana. Yo quiero ser otro, sí. Me querría llamar Julián. Sí, un mensaje de texto manda Claudio María Domínguez. Estoy hasta las bolas, dice. Por favor. Locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. ¿Locura? ¿Locura? Sí, eso lo dijo Albert Einstein, ¿sabe? Pero locura es... Es un tipo que... Se hizo otro. ¿Por qué? Porque fue expulsado por judíos, por cosas que pasaban en esa época. No nos metamos en esos temas. Pero pasaba mucho en esa época. Y Albert Einstein dijo, No puedo ser la otra persona si hago siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, Albert Einstein quiso ser otro tipo. ¿Ustedes quieren ser otro tipo? Yo quiero ser Albert Einstein. Esto lo voy a tener que recortar porque si no es muy largo. Usted que se fija en una fachada, ¿no? Usted se fija en la vidriera de una persona. ¿Cuál es la vidriera de una persona? Las medias. El físico. Ah. Exactamente, el físico. ¿Cómo ha dicho usted? El físico. Las medias. Han sido las ocasiones. Entonces hay que preparar el entorno para esa operación de transformación. ¿Usted quiere transformarse? Sí. Usted lo puede hacer hasta las 10 de la mañana. Yo te vuelvo. Dale, bárbaro. ¿A dónde está el superhéroe? Acá está. ¿Usted quiere? Quiere ser otra persona, ¿sí? ¿Sí? Entonces, sí. ¿Qué es lo primero que tenemos que sacar? Hay que configurar el entorno. ¿Qué es lo que queremos desaparecer? Una la pancita panza. Incipiente. Esas cositas que van apareciendo a lo largo de la edad. Entonces, no va a desaparecer, solo tú tienes la llave. ¿De qué? De él. ¿Cómo? ¿Sí? Hazle desaparecer todas las golosinas. ¿Él a mí? Ah, ahora vamos por la panza de él. Pero si yo no vivo con él. No, pero vamos por tu panza. Pero yo no vivo con él, o sea, yo puedo, en tu casa me puedes sacar la golosina, pero en la mía puedo tener. Ah, eso es cierto. El primer día tenés que pensar que toda esa comida basura que vos comés, él te la tiene que hacer desaparecer. Pero ¿sí? Yo no vivo con él, Eric. O sea, usted, ahora entiendo. Él vive en Marcos Paz y yo vivo en Álvarez. Hasta que me saca todo me comí 8 alfajores. No vivo. Claro. Tendríamos que ver cómo hacer. Cambiemos. No, hay que mudarse. Para ser otro hay que mudarse. O sea, no tenemos que vivir con dos tipos, no tenemos que ir a vivir. No tiene que ver la distancia. Ya lo dijo Chico Novarro, no importa la distancia. Sí, eso lo dijo Chico Novarro. ¿Sí? Así que no importa la distancia, usted tiene que hacer desaparecer. ¿Ustedes conocen al amigo invisible? Sí, sí. No, sí, es invisible. Entonces, usted tiene que hacerle desaparecer. Llame a alguien que viva cerca, mierda. Todo lo tengo que decir. Mierda es una palabra. Vamos a un segundo punto. Sí. Tiene que añadir y eliminar usuarios. Si usted tiene un grupo de amigos que lo lleva por el mal camino, lo está diciendo a usted, venga a comer, a chupar, a hacer esto que te va a hacer bien. No, elimina el grupo de amigos de él. ¿Los tengo que matar? Él a mí, si no los conoces, él ni vive. No somos, o sea, nosotros nos conocemos de pasada. Él no tiene otros amigos distintos, son de matadero. Muchachos, si ustedes no quieren aprender, yo no puedo hacer mucho. Él es amigo de pato. Supongamos que él mata a todos mis amigos. ¿Usted sabe cómo cambia un psicólogo una lamparita? ¿Cómo? No. No hace nada, la lamparita tiene que querer cambiar. Sí, se desenrosca así que si sola. Usted no cambia. ¿Qué espera el tipo, por ejemplo? ¿Cuánto espera hasta que la lamparita se dé cuenta? Todo ¿cuánto lo que tiempo sea está oscura? El tiempo lo tiene en tus manos. No. Amigo, uno a uno. Un pedazo de queso. Uno a uno. De momento en las manos. Viene la Rioja cada tanto. Bueno, Eric, entonces, ¿cuál sería la forma? ¿Qué consejo nos da? Aparte de eso de que no importa que no vivimos cerca. Hay que establecer un objetivo final. Visualiza. Lleva esa figura puertorriqueño. Sí, esa figura que quieres tener. ¿Cómo se dice acá? Figura. Esa figura, ese cuerpo obsoleto que quieres tener, establécelo, fíjalo, míralo. Este quiero ser yo. Pon póster tuyo trucado con la foto tu cara cara y Panam abajo. No, pero a mí no me gustaría mucho. ¿Usted quiere ese Panam? No, a mí me gusta más Flavia Palmiero. Flavia Palmiero, usted póngale de Panam. A Flavia Palmiero no va a llegar. Nunca. Tiene físico más de Panam. Objetivos reales. ¿Qué tiro más para reales, Panam? Por favor. Establece. Yo quisiera tener el cuerpo de Bochini, por ejemplo. Hay que sacarse muchas fotos. Sí. Foto. Con Bochini. Sí. Sáquese foto. Para después, ¿qué es tener? Trucar. El antes y el después. Repite. El antes y el después. Es importante acá sacás una foto delante, bien de abajo, mal sacada. Que se nota en toda la imperfección. Así que si usted no tiene ningún avance, si saca una buena foto al otro día, va a tener un mejor avance. Va a pensar que avanzó. Ah, es importante. ¿Se engaña con la foto? El autoengaño es parte fundamental de querer ser otro. uno para ser otro se tiene que engañar a uno mismo, si no, no se lo cree nadie. ¿Cuánto tiempo dura este curso, Eric? Para no, que nuestros puede, oyentes sepan. Puede durar toda la vida, pero lo podemos terminar en un minuto nomás. Después de esa foto hay que compartir, hay que decirle a todo el mundo, quiero ser otro. ¿Y cuánto salió? Díganlo conmigo. ¡Quiero ser otro! Díganlo conmigo. ¡Quiero ser otro! Pero no lo dijo, no lo dijimos con él, ¿por qué no lo dijo? Se han sacado, yo no quiero ser otro, yo estoy muy contento con lo que soy, yo lo he logrado, he llegado. Si él te dice, si ustedes quieren ser. Si él te dice y no dice, no lo decís con él. Pero él te arenga. Una de las mejores. Los voy a arengar. Una de las mejores formas. No interrumpo. Una de las mejores formas de lograr los resultados, ¿cuál es? ¿Cuál es? Contarle a todo el mundo lo que uno está haciendo. Si uno quiere dejar de fumar, no deje de fumar. Cuente que va a dejar de fumar. ¿Y lo demás? Hágase foto antes de fumar. ¿Y los demás? Los demás lo van a estar presionando y usted se va a estar escondiendo. Pero al mundo le va a estar diciendo que usted es otro. Y lo más importante, ¿qué es? Lo que a usted le pasa... No. Lo que piensa el mundo de usted, claro. ¿Qué le pasa? Y van a comentar entre ellos, van a decir, ¿sabes que dejó de fumar, Eric? Uno es dejó el que fumar. Piensan los otros. Claro. Ahora, es una mascarilla, sí. Es una mascarilla. Ser o parecer. Claro. Esa es la cuestión. Una vez que ya ha finalizado este curso, tan rápido, ustedes pueden ser otro ya ahora mismo, cuando quieran, amigos. Pueden empezar a ser otro. ¿Qué hace el hombre, el glorioso hombre que ya es otro, tiene un premio? Se merece un premio, coma lo que quiera, fume, chupe, haga lo que quiera. Un permitido. Usted se merece un premio, pónganse un permitido, una vez por día quizá. ¿O qué? ¿Una vez por día vino, fumo, todo. Chupo, todo? Hágase un permitido que usted lo pueda cumplir, porque es importante cumplir el premio. También los castigos, no tanto el premio es importante, porque usted tiene que ser otro. ¿Pero qué es lo más importante de ser otro? Que usted no deje de ser usted y todos piensan que son otro. Eso ¿sí? Es bárbaro, ¿eh? ¿Le puedo hacer una pregunta a Raval para ver si él pudo entender un poco este curso y a ver si pudo cambiar? ¿Le puede hacer, Eric, una pregunta a Raval? Por favor. En la misma situación, ¿cómo era antes y cómo es hoy, que es otro? A ver si cambió, evalúelo. Sí, yo ahora soy otro. Yo, por ejemplo, antes fumaba como un escuerzo. Sí. Y ahora fumo como un escuerzo, pero todo el mundo piensa que no. Me lo fumo todo junto a la mañana antes de salir. Tú no has cambiado nada. Pero sí. Dijo Chilabe. Pero sí. No era así. Tú no has cambiado nada. Gracias, amigo. Escríbame a hacer que sé. Eric está poncharero, si quieren poner. @hotmail.com. ¿Quiere ser otro? Empieza ya, empieza ahora. O empieza mañana, la semana que viene. Tómate tu tiempo, porque para ser otro no tienes que dejar de ser tú mismo. Iba a venir otro hoy, ¿no? Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. ¿Cómo quedó el auto? Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Ya han pasado las 11 de la noche, pero no se preocupen, amigos, porque la copa derramada sigue hasta las 12, compartiendo el vinito que gentilmente la gente de la Taba nos obsequia a cambio de apenas 200 pesitos. Vino rico tomamos, ¿no? Sí. Y aparte, sí, decirle al oyente que siempre estamos con ellos, que nunca están solos. No. Gracias, Fecu, por haber venido a visitar. Dormimos. Y gracias por la promesa de que va a venir a los 100 programas. Y espero que ustedes también vengan. Inadaptados sociales. Ponete los auriculares, querido, que no sé qué estás haciendo. Está buenísimo, sí, este programa. Gracias, Fecu. Ex Tratar de Conquistar el Mundo. Hoy, coordinación general de todos los programas del oeste. No solo de esta radio. ¿Sí? A ver, en cuanto a los programas, la cantidad de los 100 programas, aparentemente nos están preparando una sorpresa. Porque, sí, viste, cuando vos ves que nadie dice nada sobre algo, es, hay dos opciones. O que te está preparando una sorpresa que no le importa nada a nadie. A mí me gustaría hablar con mi maestra de primer grado. Yo creo que nos están preparando algo. ¿Viste que se hacen esas cosas? Sí. Lloro, si me lo llegan a hacer, lloro. Mi maestra, ni me acuerdo cómo se llama, así que pónganle el nombre que quieran. Traigan cualquiera. Sí. Cualquiera tipo. Más o menos vieja. Que tenga ¿cómo era? ¿Rubia era? No me acuerdo. Bueno, poné una rubia. Igual la maestra es rubia. En todo. Sí, no importa. Una más o menos vieja. ¿Cuánto años podría tener tu maestra? ¿Te imaginás hacer un video y que le hable una cámara diciéndole: Johnny, sí, cuando era un niño, en un travieso, ya pintaba para hacer esto? Sí. Y él no se acuerda, total. No, no me acuerdo. Pero no lo quisieron internar los papás. Che, había un par de mensajes acá en los teléfonos que me lo sacaron. Caballito, sponsor de un whisky, se suman a la campaña de privaticemos las estaciones de trenes, che. Igual cada estación... Caballito blanco. Ah, papá tomaba ese. Cada estación, papá, tendría que tener una privatización acorde al lugar. ¿Qué necesita cada lugar? Te digo dos estaciones y me contestás. Por favor. El jueves que viene te las traigo. Dale. Vamos a ir a una parte de noticias que preparó la producción para que hablemos todo. Todavía no hablamos de lo que todos tienen que saber. Hoy tenemos un tema preparado, preparadísimo, sí, tal vez, que se va a arraigar. Es un tema muy difícil, tal vez. Vamos a explicar, dije muchas veces tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez dijiste muchas veces. Vamos a explicar, te lo digo en un ratito. Pero lo tengo acá anotado, me llama la atención y no lo quiero quemar, ¿no? ¿Cómo los dejo prendido, no? Con eso. Es más, podrías agregar... Lo revendí. Se están tirando muchos temas hacia la opinión pública para tapar este tema. Este tema que es fundamental en la vida de todos. O sea, tiene que ver desde el nacimiento hasta que nos morimos, tiene que ver con un montón de actividades que hacemos en la vida cotidiana. En el arriba y el abajo de cada día. ¿Sí? ¿Cuántas pruebas no, como se dice cuando es tibio, tibio? Bueno, si no tenés la capacidad de decir las cosas, no podés laburar en radio, no podés pedir al aire, che, ¿cómo se dice esto? Pero porque me traen para eso. ¿Pero para qué, que es le esto? A ustedes, ¿qué es esto? Sí, esto me mandan al muerto de producción, me mandan. Esto me mandan. Música para mis oídos, son tus palabras, Michelle, es lo que estaba diciendo justamente. Prueba. Porque la producción nos preparó lo que teníamos que hablar esta semana y ahí lo voy a ir disparando y debatiendo con mis colegas. Quiero opiniones de ustedes, no opiniones. Quiero resúmenes, quiero síntesis, quiero que me bajen línea. Ah, sí, eso sí. Kosiuko sacó los jeans ecológicos llamados Green Jeans, que al fabricarlos usan menos agua y productos químicos. Ecología, por favor. Y a mí me gusta mucho que hagan vaqueros de pasto. Está muy bien. Un vaquero de alfalfa me gustaría tener a mí, por ejemplo. ¿Usted cree en un ser ecológico al que dice yo soy ecológico? No. ¿Por qué? Porque generalmente no le creo a nadie lo que diga, de nada. Está bien. Qué rápido que cerró. ¿Michelle? Yo primero que no creo en Greenpeace. No creo en la ecología. Decirlo en castellano. Paz verde. No creo en verde el grupo paz. Green. En el grupo Green. Es en castellano. Son el grupo Green. No creo en el grupo Green. No creo en la ecología. No creo en el vegetariano. No creo en el astemio. ¿Y qué? No le creo. No le creo al que dice que está por adelgazar. No le creo al que dice que dejó de fumar. No le creo al que dice que el lunes empieza la dieta. Hay muchísimos no les creo. Quisiera saber en quién le crees. La semana que viene me lo contestás. Pero acá hay una reflexión que tiene que ver. Las campañas publicitarias sobre ecología no apuntan al consumo diario del ciudadano común y una gran empresa, una urbe. Buena palabra. Sí. Es un poco fuerte para el horario lo de ubre, ¿no? Sí. Pero bueno. Decí mamá. Una urbe te consume 50 veces lo que vos consumís en 10 años y no le dicen nada. Y te dicen a vos, no derroches agua, cuidá las cosas. Cuidala vos, macho. Pero... ¿Sí o no? Sí. No, ¿sí o no? Me gustan los pantalones de pasto. Green jeans. Green jeans. Me gustó la marca. Ahora yo les hago una pregunta a ustedes relacionado a esto. No. Sí. No. Sí. Terminó el tema. Terminó. O sea que no lo llevas a la tintorería. Le tenés que pasar la máquina en el pantalón. Y a tu mujer, para el Día de la Madre, me regalé una plancha, regalé una bordeadora. Una bordeadora. Araceli González. Araceli González está por empezar en Utilísimo, un programa de entrevista solo exponente de género masculino. Se ve que la producción se fija mucho en esas cosas. Sí, sí. Para saber qué piensan los hombres. El programa durará media hora y se pretende velar las incógnitas del mundo masculino. Para mí es mucho media hora para el mundo masculino. Pero aparte, si ella hizo plata por conocer a los hombres, ya lo tiene todo develado. Sí, ya la conoce. Que agarra, se que deje la conoce. De boludear, de molestar gente y que lo explique. Y listo. Igual yo te puedo decir una cosa. ¿Cuántos programas pueden hacer para conocer a un hombre? Únicamente pueden alargar los programas y empiezan a ponerle... ¿Qué te pasa? Estás callado. Al que entrevista le dice. Claro. ¿Qué te pasa? Estás callado. ¿En qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Hasta que el tipo le dice... ¡En nada estoy pensando! ¡Estoy mirando que están jugando a la pelota en una canchita ahí enfrente de... Y se ve por la ventana, le dice Araceli González. Porque en realidad, es ¿cuánto le puede pasar? Ponele, o que ella agarre y le diga en un momento, si la toca con la mano el jugador, ¿es penal? Le preguntan en la entrevista. ¡No me pregunté más, boludeces! O sea, son entrevistas cortas. ¿Cuánto te puede durar? ¿Cuatro programas? El hombre se irrita fácil. Fácilmente, en ese, fácilmente. Aparte que los tipos van desganados, porque vos cuando vas a ver una mina generalmente, vas porque tenés la mínima esperanza que te va a dar pelota. Claro. Araceli González, no te va a dar bola. ¿Para qué mirar un reportaje con Araceli González? Igual uno va con la esperanza que por ahí ese día ella, no sé, se le dobló el tobillo, le cambió algo en la cabeza y vio algo en vos y terminás estando con Araceli González en el backstage. ¿Qué día va ese programa? No sé, no importa. Los domingos. Son tres programas. Hace tres programas. Desapareció un avión uruguayo que venía para Ezeiza con dos tripulantes. Mentira. ¿Sí? Mentira. No, es verdad esto. Salió ayer de Uruguay a las 19:45 y a las 20 se perdió el contacto de la Torre Central. O sea, en 15 minutos ya te dicen que ya está acá, dice. El uruguayo es muy demandante. Sí. No, es muy de tirar la pelota para afuera. Es muy demandante. El uruguayo en 15 minutos dicen, quiero hablar con la Torre de Control. Al toque. A los 8 minutos ya te hace el primer contacto. Sí. Pero ¿sabes qué me parece? Y después no llamó a los 9, te dicen, a este le pasó algo. Sí, como cuando iban a buscar. Seguro que se fue a la cordillera, se tiró por ahí. Sí, se está comiendo un tipo. García. Se está comiendo un Estos tipo. Estos se están morfando entre ellos. Ella, Garry, por ejemplo, cuando sale un avión uruguayo, atrás le mandan uno de custodio. Cuando ve que se empiezan a morder, porque enseguida, cuando ve que el avión medio empieza a hacer un tarascón al... Le pegan un tarascón al que tiene sentado al lado. Ahora están tomando en cuenta que llevan en la parte de... Llevan equipaje, llevan carbón. También, por la duda. Cuando bajan, dice, bueno... Y mucho avión fúnebre. Sí. Porque el avión fúnebre, lo reconoces. El avión fúnebre, van muchos aviones uno atrás del otro. No, porque van acostados los tipos. Claro, para tirar ya muerto, que no muera nadie. Porque si no, te los matan esto. Claro, para comer gente... Para proteger al pasajero, te ponen en cada asiento, tenés un cierre, que adentro hay un tipo, y vos, por ejemplo, podés elegir los cortes. Con agarrar vos sos comer mucha milanesa. Entonces el tipo sabe, en el pasaje te pone para que después te provean en el camino. No te ponen la milanesa donde sale. Bueno, estos uruguayos no responden ni a la radio del avión ni tampoco a los celulares personales. Y esto tiene que ver. No responden cuando uno los necesita. Muchachos, los celulares están para pelotudear, no están para una emergencia. Claro, para caerte en el río y llamar. Primero que se te moje y no anda. Ya está, cualquier boluda que te pase no anda. Y otra cosa también que son muy ellos, enseguida cuando caen, lo primero que le comen son las manos. Entonces no le pueden contestar. Únicamente que haya tenido el culo que le haya quedado acá, justo entre el hombro prendido. Y la oreja. Y prendido. Prendido y grite. Yo pienso que todo uruguayo que viaje en avión tendría la obligatoriedad de tener un implante. Para que le quede muy cerca el microfonito de la boca y el otro en la oreja, porque le van a comer las manos. Por supuesto, inmediatamente. Che, última noticia por ahora, impulsan baños mixtos en la Universidad de La Plata. O sea, ¿se puede entrar a la vez al mismo inodoro? Va a ser hermoso. Sí, en La Plata no saben qué carajo hacer para llamar la atención, boludo. Nadie le da pelota en La Plata. Todos los días sacan una de que hacen cosas en La Plata. ¿Para vos la capital de Buenos Aires, La Plata? Para mí tendría que ser la capital del país porque es innovadora. Para mí, porque están al pedo todo el día, están pensando en esas cosas. Y bueno, Facultad de Periodismo de la UNLEP, que es Universidad Nacional de La Plata, se tomó esta medida basada en la reciente sanción de Ley de Identidad de Género. Según la decana, no existirán más baños separados para varones y mujeres, sino que mixto, en forma indistinta para varones y mujeres y para lo que cada uno quiera hacer. Y los tipos cartelitos en la puerta. Tampoco habrá papel higiénico con motivos de ositos. Y tendrían que tener al lado de los baños mixtos 4 o 5 enfermeras que hayan laburado en un hospital y hagan aborto. Porque si vos dejás que entren hombre y mujer al mismo gabinete, y al lado te le tenés que dar la solución. No digo que sea un aborto. Perdón, en vez de aborto, ¿por qué no le das la pastilla el día después? ¿Por qué no le das un método? Porque el tipo se va en el momento. Claro, después, no espera un día. No te va hasta un día ahí para ver qué hace. Pero te voy a decir otra cosa también. Ojo, porque también van a tener que tener dentista. Porque la mina es muy de equivocarse de gabinete y se va a sentar a pillar en el mingitorio, ¿cómo se llama ese? Sí. Y se van mucho de boca. Porque es jodido sentarse y agarrarte de los costados y hacer equilibrio. ¿Me entendés? El mingitorio para la mujer es como cuando vas a cagar en las zapatillas esas grandes. Sí, pero entras. Anatómicamente, si lo pensás, podés entrar. Pero tenés entrar. Que tener un lugar donde apoyar el codo, que es donde sacás el papel higiénico. Si tenés azulejo, que encima te lo escriben con mierda, no tenés de dónde agarrarte. Tenés que tener una pierna como Ben Johnson. ¿Y si vuelve la letrina? Y esa es la letrina. La de la zapatilla. Claro, la zapatilla. Por eso, si vuelve la letrina, sí. Acomodamos todo. O sea, se olvida la tapa. Ya no hay problema de tapa. Sí, no hay contagio. Sí, contagio, una meningitis. Sí, pero igualmente el hombre. Eso es me un parece mito. Que, eso, sí. Eso de que te contagias cosas, eso es un mito. El hombre estaría. Eso lo hacen en un laboratorio para vender las medicaciones. Hablando de mito y enfermedad, ¿vieron que apareció brote de sarampión por turista, de vuelta, por gente, qué sé yo? Apareció brote de sarampión y parece que se mueren al toque, boludo. Para mí, las sarampión eran granito nada más. No, pero el sarampión de ahora es otra cosa. Es para adentro. Es como una enredadera para claro. Adentro. ¿Qué es? Te brota por... Para adentro, el granito que vuelve para afuera. Te inflamas de adentro. Es por las vacunas, porque las vacunas fortalecieron el virus. Claro. En realidad sí. Lo que hizo la vacuna fue que no se vea, pero te mata silenciosamente el sarampión. Bueno, estas fueron las noticias particulares. Pero ahora nos vamos a tener que meter en algo que nos afecta a todos. Las noticias en general. Todos unidos triunfaremos y como siempre daremos. Y sí, se retobó Huguito y los otros muchachos que están cada vez más gordos lo quieren bajar a toda costa. Y Luisito con el mismo peinado y sin bandeja quiere hacer su propia cuña. Se está poniendo lindo, le digo a la negrita, que está preocupada y muy en serio por la otra morocha. Habrá que esperar que termine el empedrado para ver cómo se acomodan los melones. Total, yo tengo todo el tiempo y un poco más como para ver qué pasa. Y no se olviden, compañeros, que para un peronista no hay nada mejor que un De Angelis cortando una ruta. Establecido, el pueblo entero está unido. Y grita de corazón. ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Ay, es muy tranquilo! Pero ¿cómo lo siente? ¿Cómo cantaba? ¿No? ¿Cómo ¿Quién fue el creador de la marcha peronista? Hugo del Carril. Hay una discusión con eso. Hugo del Carril. Era uruguayo. Fue Hugo del Carril. Es un. Uruguayo. ¿Vos sabés que la melodía primera? Vicente López y Planes. No, era para un club de fútbol. ¿Eso qué? Y alguien la curró y ahí vino la letra y hay una pero ahí, todavía ¿pero hay un quién juicio. Hizo la canción? ¿Un hinchada? ¿El abuelo? No, todavía hay un juicio y un quilombo bárbaro con eso. ¿Qué va? Para determinar quién es el verdadero autor eso de la marcha peronista. ¿Eso dónde lo escuchaste? ¿En Tene? No me agarra Tene. Sí. Lo leí en un diario hace Clarín. Ya tampoco. No, tampoco. La Nación. Faltan 10 minutos ¿para tan las 12? Solo para las 23:30. Faltan 40 minutos para las 12 de la noche. Para el 8 de junio faltan 41 minutos. Decime las 3 cuartos. ¿Sí? No, faltan 160 minutos para la 1 de la mañana. Y así... Pasan los días, pasan los años. Estamos llegando a la cuarta, octava parte de nuestro programa de... Eso lo dijo el general. Eso a mí me puede. ¿La cuarta cuánto? Si yo fuera mina lo encaro como... Ahí dice eso y yo lo beso. No lo puedo. ¿La cuarta cómo? No lo puedo repetir. Cuarta, octava, cuarta. ¿Cómo? Quisiera... ahora sí. Sí, perdón. A partir de ahora, 1561-540359, el mensaje que llegue a ese teléfono del siguiente tiene un premio. Y al 466-6559... Si llama, tiene doble premio. 0221-466-6559. Tenés que marcar 0237 si tenés un celular, por ejemplo, y tu celular lo saca de Capital, porque es más fácil sacar los celulares de 011, porque hay más teléfonos de 011. Voy a Salta a llamar y me pasa un salteño el teléfono y es 011. Se sacan más los celulares, ¿no? Pero bueno, hay doble premio porque queremos saber de la fidelidad de los oyentes de la Copa Derramada. A ver, lobo suelto, si no ya nos empedaron y están en cualquiera, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esas cosas? Tengo más noticias, tengo cosas. Decí lo que tengas que decir ahora, porque después se acaba el programa y después empiezas a romper las pelotas. Cuando salimos de acá, cuando Thompson pone la alarma. Uy, ¿por qué no dije? Me quedó colgado. No, tema, es verdad, es verdad. Revocan la sentencia al autor de la masacre de Pompeya, y de esto queríamos hablar un ratito. ¿Cuál fue la masacre de Pompeya? Nomás un toque. La masacre de Pompeya era un chabón que mató a todos en Pompeya. ¿Cuánto es el número para que empiece a hacer masacre? Pará, pero acá tiene que ver con el diario Crónica, titula "Revocan la sentencia al autor de la masacre de Pompeya". Y todo el resto de los diarios dijeron salió inocente, preso 7 años. Sí, en realidad no salió inocente, sino que va a esperar que revisen la sentencia estando en libertad. Bueno, pero era un tema que fue declarado culpable antes de inocente, bueno, anulando el artículo de la Constitución que dice toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Acá el chabón tuvo que hacer lo contrario para demostrar su inocencia, y eso fue el tema de la semana, tal vez, que estuvo dando vuelta. Esto es Fernando Carreras, el chabón. Es muy interesante lo que está preguntando él también. Contéstemelo. El tiempo, vamos a estar hablando del tiempo. Es muy interesante. ¿Desde cuándo empieza a ser masacre? ¿Cuál es el número que es masacre? Desde así como es goleada. Desde que se amontona gente, en un accidente o en lo que sea, porque ya se empieza a exagerar. No. ¿Dos es masacre? Sí, ya es masacre, porque no. A las 3 cuadras... Dos es compañía. A las 3 cuadras ya son 7 u 8, ya no, van sumándose. No, pero eso porque va pasando la noticia en boca en boca. ¿Qué es lo que cree la gente? Dos tres, personas, tres no es masacre. Y mascota. No, para mí tiene que ver con la hazaña y con el número, no solamente con el número. Pero no es una hazaña matar gente. Con la saña, sin H, saña, saña. Sí. La saña tiene que ver, por ejemplo, si le pegaron 20 hachazos a una sola persona. No es una masacre. Lo masacró. No. ¿Lo masacró? No. Sí, lo masacró. No, lo hachó. Sí, es una palabra francesa. Lo taló. Masacró. Lo masacró a 20 hachazos es masacre. No es por número, sino por violencia. No, no es por cantidad. Sí, porque yo, por ejemplo, no, pues es una masacre. Cosa es que la más violencia que un pollo, es la terrible masacre del barrio de Pompeya. Violencia es la desnutrición en los chicos. ¿Mala palabra? El hambre es la mala palabra. La masacre significa cuando la persona que fallece o sisa es masacrada. A golpes, a puñaladas, a hachazos, etcétera, etcétera. ¿Llegó mensaje? Pará. ¿Eh? Viene de francés. Pero decíle la definición. Decíle la definición. ¿Me aguantás un toque? Sí. 1561-540359, no seguimos el programa hasta mensaje. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, y que tan, me digan que es masacre. Llámame. Es masacre. ¿Qué es masacre? Animal que tiene 4 patas y le dicen ato. Claro. ¿Más de cuánto? Estoy haciendo con de varias personas e indefensas. Como los programas de ahí la noche, está. ¿Viste? La indefensión convierte en masacre. Ahí está. Y como dice que nos mandan un mensaje: si vos agarras a una persona dormida y la matás a hachazo, es masacre. Porque quedan doble varias masacre. Personas. Es bimasacre. No, pero no. Tiene que ser varias. No, porque. No es el mismo separado en muchos cómo pedazos. ¿Cómo sabe la son policía si porque lo vas armando? Muchachos. Te tiene que sobrar, si no. Tranquilos. Hay. Momento para todos. Vos decís que masacre es... un grupo de la puta madre. Y vos decís que masacre es... masacres muchos. Muchos. Muchos. Muertos así. Muchos. Muertos. Amplio lo que dice él. Mucha sangre. Mucha sangre. Matanza gente, salvaje. Gente indefensa. No te enganches en toda vos. Pero él está repitiendo lo que le dijeron de allá. Gente indefensa porque viene del francés. ¿Ves? Masacre. Ahí dicen todo lo que le dicen de allá. Masacre viene de francés. Tengo mensaje. Mensaje, tenemos. Y hay cuando un ganador. Matan. Y hay un ganador. Tan, tan, tan, tan, tan, tan. Quiero hacer como los programas de la noche, que me quedo dormido y me taladran la cabeza. Empieza con una palabra de cariño hacia el programa, ¿eh? Ajá. La concha de la lora. Quiero el premio. Soy fiel, mierda. ¿Quién es? No, no firma, lamentablemente. Llámalo, por favor. Hay tarjeta ahí. ¿Quién tiene tarjeta? Llámenlo, por favor. Ya, si, es fiel oyente, si es fiel oyente, llámalo. Llámenlo, por favor. Oyente, quiero saber quién es, porque si no, es fiel oyente, no sé. Si no, no vale el premio. Si no nos atiende, sí, no vale el premio. Hora, no hoy, vale el premio. En el día de hoy, con el frío que hace, escuchar la radio te da más frío. Ayer se me cortó la luz a las 6 de la mañana que me tenía que ir y la luz cortada da más frío. Sí. A pesar de que la estufa andaba bien. Es cierto. Es cierto, sí. La oscuridad genera más frío. Sí, es fría la oscuridad. Bueno, pero vayamos al tema que nos ocupa y por lo cual... No, sí, el tema de la masacre. ¿Qué es? No, al final, ¿qué es masacre? No, sino que teníamos que ver con la decisión esta. ¿Te enteraste de este caso? Sí, todos nos enteramos. Sí, es más, ese muchacho ha estado preso en la cárcel de Marcos Paz. Una gran movilización. Claro. Un vecino. Es un querido vecino, al cual le agradecemos haber estado involucrado o no en una masacre. Porque es muy lindo que vayan las cámaras a un pueblo, ¿verdad? Y es más, mucha gente les iba parando a los cameraman y todos reclamándole otras cosas, o diciendo qué vergüenza, ¿no? Qué barbaridad las cosas que se hacen. No sabían qué era, pero la gente le encanta. Aprovecha. Sí, aprovecha. Fue una concentración muy linda de todo el pueblo. Un beso a todos, ¿eh? Y acá tiene que ver con el tiempo que teníamos que hablar, que tiene que ver con 7 años. Pasaron, ¿no? O sea, se te pasa una semanita. Entre una cosa y otra, ¿no? Entre... Un tipo inocente, preso, hecho mierda. ¿Cómo se te van pasando los 7 años? No es nada, aparte. ¿Cómo se aparte te van por él, pasando? Aparte, estaba sin laburo, ponerle, andaba medio mal en la casa. ¿No quiere salir al aire? ¿No quiere perdió hablar? El premio. ¿No quiere perdió hablar? El premio. Ganó. Perdió el premio. Ganó premio. Perdió el premio. Perdió el premio. Al aire le vamos a informar. Escribano. Entonces, ¿cuál es el premio del oyente número? Me gusta que diga número. Hola. Hola. Qué linda voz. ¿Quién habla? El gatito Coco. No escuchamos. ¿Quién habla? ¿Quién habla? El gatito Coco. ¿Cómo lo extrañaba? ¿El gatito Coco es acreedor al premio de la Copa Derramada? Whiskas o Huascas. Lo que quiera, gatito. La verdad que para nosotros es un honor, un gusto y un placer tan grande estar entre nosotros tres acá, ¿no? No, la verdad que qué lindo que siga fiel. ¿Sigue fiel desde el principio o llegó tarde para escuchar el programa de hoy? No. Estuve mirando primero... Buscando por soñar y después me cansé, me cagué de frío y me acosté en la calle y empecé a escucharlo. ¿Usted es un gran cantor, Gatito Coco? Pero por supuesto. ¿Usted le gustaría estar en ese programa en el que se desnudan las emociones? Y más un día como el de hoy que podría haber cantado Triste de Trompetas de Estelita Raval, que se nos fue ayer. Cántenos un poquito, ¿puede ser? ¿Nos podemos dar ese lujo? Acá, no. En el caballo lado de FM Moreno. Dale. Balada triste de trompeta. Y después empezaba. Como que se la estaban poniendo de atrás. Después la dejaron, ¿viste? Gatito, dígame una cosa. ¿Cómo fue? ¿Qué comió? Hoy comí polento. ¿A la noche? Sí, a la noche. ¿Y cómo lo va a ir de cuerpo el polento? Y un poco blandesque, ¿viste? ¿Usted es de comer acompañado o comen solo? Y siempre hay una gatita al lado. ¿Qué cambia de gatita? Y cada... Usted sabe que el gato solo no se lame bien. ¿Y cuando se presenta, cómo le dice que se llama usted? El gatito caca. Gatito, el tiempo es tirano en TV y es un hijo de puta en la radio. Quiero un vino. ¿De qué uva? Malbec. Un vino Malbec para el gatito Coco, que será el primer gatito tomando vino de un plato así medio de aluminio. Se lo vamos a poner para que él pueda llegar al gatito Coco y ahora producción le va a decir cómo... acercarme al premio. Claro, ¿cómo el premio se acerca al gatito o el gatito se acerca al premio? Gracias, bueno, gatito. Gente. No corte, bueno, gatito, quédese con producción y déjele los últimos 3 números del documento. No tengo. Bueno, una huellita. Gracias, gatito. Qué lindo que haya gente fiel que escucha la Copa Derramada después de las 11 de la noche. Y sabemos que hay muchos ahí por ahí divagando, pero quizás no tienen crédito para mandar un mensaje. No tienen teléfono. Y dicen, no me puedo ganar un... Bueno, pónganle crédito porque por ahí, por un llamado de 30 centavos, te ganaste un 20, un 30, ¿no? Esto es mejor que los programas de la noche, que no te ganás nada, que mandás un mensaje y te vuelven loco un mes y medio mandándote cosas diciendo que ganaste un 0 kilómetro, que esto, lo otro. Te mando mensaje todos los días, boludo. Yo creo que la mayoría de nuestra audiencia nos escucha particularmente por el placer de escucharnos, ¿verdad? Qué lindo lo que decís, Arrabal. Pero casi cada tanto hay que premiarla. Somos esa compañía, ¿no? Esa cosa tibia. Esa cosa del afecto que se traslada a través del éter. Basta. ¿Eh? Sácalo. Falta un ratito nomás. Se viene César Cicciolini. Acompañándote en tus momentos peores, en los más feos. Tenemos más postales. Vamos a ir acompañando. Ayudando. Me quedan los amigos Mauricio. ¡Ah! Oh, el tema para analizar. Cerramos con el tema para analizar. En un ratito viene César Cicciolini. 1561-540359. Hoy estoy generoso, ¿sí? Sí. La copa siempre va a estar con vos, acompañándote en esos momentos complejos, difíciles. Sácalo. No estás para nada solo, tampoco solo. Tú vienes. Podemos incluso. ¿Querés escuchar a Sandro, tonta? ¿Te gustaría? ¿Qué pasa? Ya no te quiere. Siempre hay una posibilidad. Siempre hay algo para hacer. Hay tantos hombres, Onza. No te vengas a la radio, ¿eh? No te comuniques con nosotros. Queremos que vos estés en tu lugar y queremos ir nosotros hacia allá, hacia donde vos estás. Y seguir con vos, ¿no es cierto? Allá. El alma y el espíritu. Como una especie de valija eterna que se va llevando y se va trayendo. Y como un pasaporte. Pasaporte electrónico como el que se va a venir ahora. El nuevo, a distancia. Nuevo pasaporte electrónico. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. Estamos en comunicación con Cristian Alarcón. Esos son los más translocales del mundo. Viven pensando en Perú, viven pensando en la casa que se van a hacer allá. Hay una relación que no se quiebra con los años. Cualquier nación latinoamericano. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. No nos olvidemos que Sendero lo derrota los campesinos del BRA, del Valle del Río Apurímac y N, armados también por el propio Estado, pero sobre todo con armas que le facilitó el narcotráfico. Todos los viernes de 19 a 22 horas. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios establece que el espectro radioeléctrico es un bien público que el Estado debe administrar y del que nadie puede apropiarse. Es mentira que este proyecto se propone expropiar el derecho a la propiedad de los medios de comunicación. No son dueños de las licencias. Edgardo Carmona, Sindicato de Prensa Rosario. Explotan una licencia que por un mecanismo democrático alguien les asignó por un tiempo determinado con un tiempo de renovación. Creen que son propietarios y como dueños hablan. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Todos los viernes a partir de las 10 de la noche hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. En la Copa Derramada ahora estrenamos juego. Vamos a elegir un personaje. Vos vas a tener que elegir un sobre que te lo sacás y vas a tener que contestar preguntas sobre esa persona. Obviamente esa persona ya ha fallecido. Porque es el juego de la Copa, como le indico. ¿De qué le hubiese gustado morir a Michael Jackson? Masticado por un tiburón. ¡Correcto! Comida preferida: pollo, ensalada o un pebete. Un pebete. Pollo. ¡No! ¡Un bebé! ¿Cuáles fueron sus últimos pensamientos? ¿Me aprieta el pantalón? Yo fui negro, blanco, me faltó ser amarillo y conquistaba el mercado chino. ¡Oh! ¡Au! ¡Muy bien! ¡Corre! ¡Una copa derramada! Felicitaciones a la producción. Realmente que dijimos, llamen al oyente. Llamaron al oyente, ¿eh? Inmediatamente. En un llame ya. Sí, sí. ¿Y no hablaron? ¿Cómo se lo dan? Esto que escuchan ustedes. ¿No llamaron? Es porque me dio. Mira, lo vamos a invitar entonces al gatito Coco que venga al programa número 100, que va a ser el 21 de junio, que venga a retirar el vino en vivo. Pero después de las 11, ¿viste? Sí. Porque sí. Yo estoy de pésimo humor. No lo aclaramos si lo retira lleno, ¿no? De 11 a 12 vamos a hacer una rotativa de estos energúmenos que escuchan este programa. Rotativa. Pasen los que quieran, están todos invitados. Vamos a hacer una tribuna abierta. Quiero ser Dolina. Vos fijate, yo te voy a quiero ser un negro pelotudo. Yo quiero ser absolutamente autorreferencial en este caso. Perdón, no. Con todo el respeto que nos merece, sí, el Alejandro, boludo, el boludo de Dolina. Amigas. No, lo queremos mucho. A mí me costó incluso acostumbrarme. Ahora ya se ha ganado mi cariño. Me costó acostumbrarme a Verónica, por ejemplo. Y ya estás. Ya te acostumbraste. Ya como que forma ahí parte del equipo de ustedes. Pero no de nosotros, decir. Bueno, dame tiempo. Tampoco puedo todos juntos. Ya que la asimilo con ustedes. Ay, ay, ay. Va a venir Aileen también a saludarnos. Ay, Aileen, que no le leí el mensaje que mandó antes. Ah, lee por favor. Está el mensaje de Aileen por ahí, por que favor. Que nos dijo, gracias, me lo acuerdo de memoria. Me acuerdo de memoria, le pegó mucho. Se me pasó, perdóname, Aileen. La verdad que perdóname si estás escuchando y si no, tenés la grabación que prueba que te estoy pidiendo perdón por no leerte el mensaje que decía, gracias por decirme feliz día del periodista. A ver, acá me lo acerca la producción. ¿Qué producción? Hola, Johnny. Y me saluda personalmente. Mamita caliente con vos. Gracias, sí, porque no le leí el saludo. Por eso, está enojada. Hola, Johnny, gracias por los saludos de hoy. Periodista de investigación de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, Aileen. Periodista de investigación de las madres, investiga a las madres. Ella. Que me gusta que investiguen a las madres de Plaza de Mayo. Tienen tres karmas las madres de Plaza de Mayo. Los dos, yo, Clendy y Aileen. Saludos gigantes, Aileen. Y saludos a... Quieren que lo larguen a Sergio y a Pablo. Por favor, se los perdonamos. Los perdonamos, dice. ¿Qué? Estoy comunicándome con el mago Magic Thompson. ¿Qué es hipoacúsico? Sí. Magic Thompson, escucha. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cisolini. ¿Cómo? César Cisolini. Ah, periodismo para entender el deporte, no, entonces. Deportes con César Cicciolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. Tardo temprano, todo es imperio. ¡Muy buenas noches, compañeros de la Copa de la Mada! Una vez más, César Cicciolini se encuentra en los estudios de FM Dodedo 90.1 de tu dial para compartir con todos nosotros y con ustedes. Y por qué no también. Con todas aquellas personas que se han pronunciado, que me han acompañado en esta semana tan difícil en mi vida personal. ¿La dirección del estudio? En mi vida personal. ¿La dirección del estudio donde estamos, FM Moreno? La dirección del estudio a mí me auspicia el doctor Cunio Divadona y el estudio lo posee en la calle, ahí cerca de la Geñita. Saavedra 81, estamos actualmente, pero primicia estudio exclusiva, sí, de César Cicciolini, que nos mudamos en un par de semanas, al parecer. Sí, compañeros de la Copa de Damada, esta semana he participado, he viajado al exterior, gracias a la producción de la Copa de Damada y a la producción de FMM Domadeno. No te escucho. Hemos viajado al exterior, hemos conocido nuevas culturas, hemos conocido nuevas formas de relacionarnos, y todo ha sido gracias a la producción y a las autoridades de FM Moreno. Esta semana hemos participado del Encuentro Mundial sobre Nutrición Deportiva en la ciudad europea de Ciudadela Norte. Ciudadela Norte. Otra vida, señores, otra cultura, cómo nos quieren a los argentinos en Ciudadela. Como diferentes comidas, nos hemos encontrado gente maravillosa de todas partes. Se emocionó. César, ¿qué lo atañe? ¿Qué lo atañe? Pero la puta que lo parió. César, mirémonos. Mira los ojos. César, ¿qué lo atañe en el día de hoy con respecto a la vida deportiva de la Argentina y sus relaciones internacionales? Nosotros queremos, como equipo deportivo, como periodista y, ¿por qué no?, también como hombre de este país. Pero es todo un discurso para feliz él. Día, César, perdónenme. También, gracias a ustedes, gracias. Hoy me han enviado muchas cosas de diferentes puntos del país, compañeros periodistas, compañeros de otras emisiones, César, y otras radios. A lo suyo, por sí, favor. Sí, hemos aprendido un poco de nutrición deportiva y me gustaría compartirlo con ustedes, compañeros de la Copa de la Mano. A ver, desnutrición deportiva, entonces. Desnutrición, no, nutrición. ¿Cómo se nutre un deportista antes de un evento deportivo? Por ejemplo, una tenista. Ajá. La tenista, para llegar 10 puntos al Grand Slam, a la noche le tienen que haber pegado una buena baldeada de patio. Ajá. Recomienda la Asociación de Nutrición de Ciudadela. En vez de usar tanto vocabulario técnico, ¿podría bajar un poco el nivel como para que entendamos a qué se refiere? Le encholgan la cachufla con un mango de carne picada que se compacta como si lo hubiera hecho al horno. César. Y en la punta tiene un pescado que es la cabeza, que es como un tiburón que se la pasa entre los labios y los labios. Ahora se va a comer más. Así. César. Escucho un poco más eso. La desnutrición tiene que ver nutrición. Con la nutrición. Pasamos a la nutrición del fútbol, por ejemplo. A ver. Recomendamos que antes de un evento deportivo debería comerse el jugador de fútbol medio kilo de tipa gorda, como hacía el gran Diego Maradona, que lo que se quejaban, que decían que se había puesto dubio por todo lo que morfaba, que no tomaba cocaína, que esto, que lo otro. Ubre comía. Sí. Pero, ¿qué le metía adentro, Diego? A la ubre la usaba como una Vic. Pero ubre, una babosa era. ¿Ubre rellena? Decena de midonga. Entonces agarraba y ponía toda la ubre. Y hacía larga, larga, como una manguera de 3/4, hasta una bolsa que tenía de como una harina, como de 50 kilos metido atrás del quincho. ¿Y no se humedece? Pero, ¿sabes cómo le metió? ¿Sabes qué tiene? Una turbina de un 747 que tenía Diego Maradona. Yo estuve con Diego Maradona, compartí muchas veces. ¿Viste cuando se hablaba que le dieron todos los baninazos? A lo suyo, por favor. Yo de los baninazos. A lo suyo, por favor. Vamos a las efemérides del día de hoy, compañeros. Sí. Un día como... ¿Cómo efemérides? No hay más, nene, no hay más noticias. No pasó nada. ¿De qué? ¿De la nutrición? No, no. ¿Qué le voy a dar? Que la selección argentina jugó contra los conos negros. ¿Qué le voy a hablar? Nada le voy a hablar. Que está todo preparado. Está todo preparado. Que Messi maneja todo. Que Messi está, dejó embarazada a la novia. ¿Qué voy a hablar? ¿Qué noticias hay para hablar? La guerra San Lorenzo Tigre. Los Antonio Spur. Comiendo un sidobi en la cabeza, quedaron afuera de la liga de NBA. ¿Qué voy a dar? De tenis, ¿qué puedo decir? ¿Qué voy a dar? Si algún equipo de la Copa Libertadores sigue, los equipos argentinos, como Boca Juniors, como... Flamengo. O Milan. ¿Qué voy a dar? de que Zanetti canta. ¿De qué voy a hablar? No. Hablemos de cosas importantes. A ver, por favor. Un día como hoy, pero de 1945, Tigre, el joven Juan Domingo. Tigre San Lorenzo, se viene la final del campeonato, se define todo esta. Es una mierda, preparado, está todo armado. ¿Qué la Copa que te diga? Argentina. ¿Qué Copa Argentina? ¿Quién la juega, Copa Argentina? Boca Juniors y Racing tienen que jugar la final. Ah, en 2-3 semanas se termina todo, se van a definir campeones por todos lados. Sí, Sergio Manchi. Un día como hoy, en 1946, salía Juan Domingo, un joven nacido en Banfield. Salía siempre desabrigado. Banfield juega con Boca, ajá, tiene que ver con el deporte, sí, puede ser. No me conte porque si no, no lo van a cazar, ¿eh? Un día como hoy, Juan Domingo salía siempre desabrigado. Y la mamá le decía, ponete un abrigo, Juan Domingo. Ponete un amigo, Juan Domingo. ¿Un amigo? Un abrigo. Juan Domingo un día aceptaba ese abrigo y así nacía el famoso cantautor popular Pocho La Campera. Me llamaba Juan Domingo. Espanto, claro, Juan Domingo. Entonces decía Pocho La Campera, que es un famoso cantante que canta ese de que se apetizo, ese canta, ¿no? No, no, el no. Hijo de Cuca. Ah, no, este de que se parecía como a... Almi Cacho Presley, Castaña. Almi Presley. A Cacho Castaña, pero más menos drogado. Fue evangelista, hizo de todo. Sí. Hablando de evangelista, tenemos que hacer el separador después. ¿Eh? Un día como... había un pelado, un calvo. Ajá. Un calvo, que ahora vendía una coupé Fuego Doha, $1,000,000, señores. Un palo verde me la vendía. Ajá. Y no se la vendía a nadie, no se la vendía a nadie. Un día como hoy es esto, ¿eh? Como parece, sí. Como se llama el acto. Pero como pasa el tiempo, ¿no? No se la vende a nadie. No se la vende a nadie, se la vende a nadie. Una coupé Fuego que pedía $1,000,000 verde, palo verde. Sí. Hasta que un amigo es cansado de decirle, esta no se la vendo a nadie, no se la vendo a nadie. Le dice la verdad y ese día, señores, se crea el primer signo patrio. ¿Cuál? ¿Cuál era? Es cara, pelá. Muy mal. Claro. Me voy con una tibia. Por ahí no lo vendía porque era modelo. Cara, pela. Pero por ahí no lo vendía. Porque era modelo. Porque era modelo de goma. Porque era modelo 90. Y uno. 90. Esa es una febrera. Ese día se superó. Me voy con una tibia. Sí, antes quería decirle. Sí. Dado que usted tiene muchos contactos, sí. Estamos haciendo lo posible para hacer como una especie así de lobby, trabajar para que un gran jugador argentino, sí. Un excelente jugador, una adivinanza es el adivino, No, no, alguien a quien el periodismo por ahí no le da demasiada pelota, pelota. Porque tampoco juega en un equipo así que sea, digamos, de los o River o Boca. En primera, que, sí, de primera es un maravilloso de jugador. Para abajo. Y estamos viendo si es posible que Johnny, yo sé que estaría absolutamente de acuerdo, pero también nos interesaría a usted por su influencia y por sus relaciones. Estamos tratando de impulsar la candidatura de la Olimpia de Plata para el fútbol al Burrito Martínez del Club Atlético Vélez Arfi. ¿Nos interesaría que usted nos dé una mano? Sí, en realidad ya ha recibido varios premios Burrito Martínez. Patrick le ha regalado un freezer para que se pongan en el pecho toda esa manga de puto que tienen el pecho frío y no tienen huevo. Ese es el premio que le vamos a dar a Burrito Martínez. O sea, una usted está de acuerdo. Sí, usted está de acuerdo. Sí, que le den la ladera a Patrick, a Burrito Martínez. Y a Cubero, ¿sabe qué le den? Lo que todos sabemos que es Cubero. ¡Que no me ponga a ti! ¡No me ponga a ti, eh! ¿El Burrito Martínez no jugó en Chicago también? De jamás. De jamás. Jamás, jamás, jamás, jamás aceptaríamos a un tipo que se despida la ceja. Jamás. Un día como hoy me voy. Sí, por favor. El chef Cristian Gomito Gómez. Ah, qué lindo. Utiliza un joven llamado César. Y se ríe de Gómez. Me acordé de Budito, me acordé de Gomito Gómez. Por favor. Lo utiliza el joven César Puidedón. Ajá. Que sacule sobre un plátano varias veces, mientras da vuelta a Canedo. Que sacule, que se haga una pajicusca más dibujasca y que sacule. Que sacule sobre un plátano. Esacule. Pronuncie conmigo, esacule. Esacule. No tenía dicción. Bueno, contámela. En la escuela, no se la puedo cortar, usted no quiere decir. Bueno, el chef Cristian Gomito Gómez utiliza a César Puidedón que esacule sobre un plátano. Y de vuelta a Carnero en una bajada, en una lo cancha. Lo que tiene que hacer para decir un final más o menos gracioso es tremendo, sí. ¿Sabe cómo termina? A ver. Que de tanto sacudir el plátano y dar vueltas Carnedo, el chef Gomito Gómez crea el licuado de banana con leche. César Puigdedón eyacula en un plátano. No, que no lo explique. No lo quiero ni mirar. Un plátano, pero sí. No lo quiero ni mirar. Nos vamos con una tibia. Bueno. ¿Una tibia? Una tibia, una más caliente. Esta. Es una tibia, elige. A Enrique le gusta la leche caliente, si un múltiple choice. A ver. A Enrique le gusta la leche caliente. Trivia. Sí. A Hugo le gusta la leche tibia. ¿Y a Jorge? Sancor. La nata, boludo. Cerramos con César. Chao, compañeros. Sí, seguimos hablando de deportes en la 90.1 lunes. Este lunes estoy en Gourmet con la sesión de deportes. El miércoles estoy en el Dayo. Y por una cuestión de contrato con la radio, tengo que estar también en los Lobos. El viernes en la cancha de gimnasia, parece que voy a estar con el Lobo. Lobo suelto. Sí, lobo suelto el viernes, César Cicciolini. Entonces lo pueden escuchar, que va a estar entrometiéndose en ese programa. 8 minutos faltan para las 12 de la noche. La Copa Derramada sigue, pero por nada. Falta tan poquito. Ya en un ratito empiezan las películas de Space. Si tenés cable o cositas. Sí, o un canal 7 que te repiten y te meten unas películas viejas, sí. una franceta que viene pero con unas si peinetas. Pero si pegás un Isabel Sarli. No, te vienen con las peinetas en agua, todas con en agua, sí. 15-615-40-359, si no vas a mandar mensaje ahora, anótatelo para dentro de 2 jueves que vamos a cumplir los 100 y vamos a tirar ventanas por los balcones, ¿sí? Ponemos un poquito de música para ir aflojando, ¿no? Listo. No, mentira. Goodbye, Joe. Siete minutos nos queda para hablar del tema que nos compete en el día de hoy. ¿Qué hacemos? ¿Lo hacemos? A mí me parece que por lo menos deberíamos dejar las bases fundacionales del tema. O sea, si no lo podemos desarrollar absolutamente o definitivamente en esta oportunidad, me parece que sería muy interesante al menos dejar en el aire algunas pautas para que el público, nuestros oyentes, los que siempre nos siguen, puedan ir lentamente elaborando algo que también ellos piensen, porque tampoco nosotros podemos vivir solucionándole los problemas a esta manga de giles, ¿no? El tema para analizar en el día quedan de hoy 4 minutos son las huellas. Ah, yo sé eso. Las huellas. Las huellas. No. José y María. Las huellas. Por las pampas heladas, campo y ortiga. 3 minutos quedan. Huellas digitales. Tiene que ver con las huellas digitales, la huella que uno tiene. La huella es única. ¿Cómo se configura una huella en el cuerpo? Las huellas. Para. ¿Sabés o es una pregunta? Le pedí, por favor, que lo estudie toda la semana. Ah, ¿le pediste? Sí. Entonces sí. Bueno, las huellas particularmente comprueban la existencia de Dios. Pero eso es lo que va en el documento. No, yo eso me estuve pensando. Él me dice, pensá en la semana. Hasta ahí cualquier se me ocurrió. Cosa pensó. Hasta ahí se y me ocurrió. También podría haber pensado como si hace una tortilla. No, porque ahí está la muestra de que Dios no solamente hizo a Adán y Eva. Hizo a la huella. ¿Pero usted habla de la huella, el paso de la huella, o estamos hablando de la huella dactilar? No, la huella. ¿Los dibujitos del dedo? ¿Cómo se te hacen los dibujitos? Cada uno es una... Y esa es la pregunta. Cada uno en sí, per se, es una huella. Ahí tocó la pregunta clave, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cómo se forma el dibujito que uno tiene en el dedo? La clave es esa. ¿Cómo se hacen todas estas viboritas que tenés acá? Bueno, ¿en todos los dedos tenés la viborita igual o en cada dedo tenés una viborita diferente? Los niños nacen sin huellas digitales. Claro. Las van haciendo en la medida que se van agarrando de la mano, porque están frescos. Van viviendo. No, porque está fresco el chico. Te vas el chico empedando. Cuando nace está fresco. Claro. Entonces se va está agarrando. Tierno, es no nato. Claro. No, ya es nato. De cada cosa que va tocando, sí. De tocar las manos en el piso y todo, se le va haciendo toda la rayita del dedo. Y si ejemplo. Tocamos todo, si hay dos personas que tocaron iguales. Es imposible que pase eso. ¿Por qué? A ver. Porque no se me ocurre otra respuesta. Esa es una buena respuesta. Mira, voy a cortar un segundo nomás porque alguien dijo, no yo, claro, aclara el oyente, aclara el claro, que el periodismo es un océano de conocimientos con un sinfín de profundidades. Bueno, si vamos a empezar con las boludeces, me parece a mí, sacarnos del tema de la huella. Permítame que termine de leer el mensaje y usted da su apreciación, ¿no? A Bernardo Neusta le costó un huevo ser periodista, casualmente falleció un día como hoy. Y tiene que ver con Bernardo Neusta, que dejó una huella en el periodismo. Me parece que debíamos hablar de periodismo, pero me parece muy lindo el mensaje. Pero su huella... ¿Por lo del huevo? Sí. ¿La huella del periodismo que dejó es igual a todas las huellas o es desigual? Y es un mito que sean todas las huellas desiguales porque nadie... se puede fijar en tanto dibujito. Igual la huella del huevo de Neustadt no estaba tan cerca de la arena, así que mucha huella no dejó. Le pegó un toquecito, sí. Yo digo una cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando uno nace, ¿quién registra esa huella para que después se sepa que la esa huella federal, es tuya? La Policía Federal. No. ¿Quién dice, esta huella es de Johnny? Así, ¿quién distribuye huellas? O sea, ¿quién tiene una caja llena de huellas? Hay tráfico de huellas. Claro, ¿quién tiene? ¿Cómo hace para que una persona nazca y alguien diga, esta es la huella de él? Yo tengo mucha guita. Sí. Y digo, ay, es esta huella no quiero elegir. Es un supuesto, entre ¿no? estas huellas, a ver, quiero esta huella. Sí. Porque yo puedo elegir huellas. Si yo tengo guita, sí. ¿Puedo elegir huellas? ¿De grande? Tipo que me coincida con mi cuerpo, ¿no? ¿Dónde más tenemos huellas? Por ejemplo, si a mí me ¿cuántas preguntas cortan... qué pocas respuestas, me y parece. Bueno, esa es la idea. Si nos cortan las manos... ¿De dónde sacan nuestra huella? No me diga el pelo porque es otra cosa. No, uno siempre tiene la esperanza de que las manos no queden perdidas. Bueno, pero supongamos que me cortan las manos. ¿En el dedo del pie tengo la misma huella que en la mano? ¿A dónde tiran las manos? No sé. Lo pueden comprometer con cualquier asesinato. En un container. Porque yo antes primero busco la mano a ver dónde la tiraron, porque la huella sigue estando. Bueno, en la pero mano. Supongamos que lo metieron dentro de un tacho y no se puede agarrar para trepar, porque le cortaron la mano dentro de un tacho, de un tacho hondo. Bueno, en el hospital de clínicas recomiendan que si a usted se le corta la mano por un accidente, por lo que sea, y no se la pueden implantar, igual que la lleve en el bolsillo. Por las dudas. Por ejemplo, que la mano de Perón se la habían cortado porque con la huella de Perón abría una caja fuerte. Una caja fuerte. Una no, caja fuerte ser. Que estaban los datos de la María huella, Holgado de Perón. ¿De la hija? La hija no reconocida de Perón, muerta. ¿No era por guita? No. Y obesa, y no fue el tema de la obesidad la que la mató, sino la peineta, el peinado que tenía, que la tiraba mucho para atrás y... Le hizo perder la estabilidad. Sí. Se murió de sueño porque no podía cerrar los ojos de lo estirada que tenía el pelo con la peineta. Me parece que tendríamos que dejar este tema para el jueves que viene y que poder explicarlo bien, ¿no? Para mí estuvo bien explicado. Si vos querés, ampliamos un poquito nomás, pero... Para mí fue como una especie de prolegómeno. ¿Un? Prolegómeno. Eso de los tiros, ¿no? ¿Donde vamos a explicar qué significa prolegómeno la semana que viene. Y me mandaron el otro día mensaje que en realidad lo íbamos a tocar eso. Íbamos a contar... ¿Cómo se hace la televisión? ¿Cómo sale la imagen de la televisión? ¿Cómo se genera que haya una persona dentro de un cuadradito tan chiquito? Sí, y manden mensajes de todo lo que ustedes necesiten en la semana. Me gustaría que pase al Facebook, a la Copa Derramada. Punto. La Copa Derramada, nada más. ¿Es así nomás? Pueden mandar, o si no, a la copa@fmmoreno.com.ar o a los teléfonos y le mandan a alguien un mensaje de qué es lo que tenemos que estudiar. Para saber, la semana que viene lo estudiamos dos minutos nomás. La producción me dice que el mensaje que nos parezca más interesante, que sea el que proponga un tema a tratar, se permitirá que esa persona, precisamente, arreglando el fecha, venga a participar precisamente de ese programa para que pueda desarrollar con ustedes el tema. ¿Con ustedes? Porque yo ¿quiénes? Cuando hay gente de afuera me molesta mucho. Entonces... Qué bueno que lo asuma, porque el primer paso es asumirlo. Escuchar. El primer paso es asumirlo. Así que ya saben, aquel que elijamos arbitrariamente como corresponde, ¿verdad? Aquel mensaje que nos parezca más interesante, sugiriendo un tema a tratar en el programa, esa persona tendrá, será dignificada, será premiada con la posibilidad de participar de este programa. Angelizada. Sí. Mientras yo iré con Vero y con Thompson de aquel lado, que ya me estoy acostumbrando y me llevo bien. Dale. Cerramos entonces el programa del día de hoy, programa número 98, último mensaje. ¿Cuál es el animal que nunca se pierde, cuyo macho sigue a la hembra? Le pregunto a ustedes, le pregunto. La codorniz. El buey, porque sigue la huella. ¿Qué tiene que ver? Está relacionado con el tema que veníamos hablando, el tema de la huella. La huella, ¿son todas iguales las huellas? ¿En serio lo que vos estás diciendo? Si yo te pido esta semana, ¿me prestás tu huella? Yo sé, te la regalo. Porque vos sos muy dador, muy desprendido. Hasta el jueves que viene, amigos, la Copa Derramada se despide. De 21 a 24 nos pueden escuchar también en las repeticiones, en Facebook, en la Rock and Pop, en Telefe. Estamos saliendo a las 4 de la mañana en MySpace. Seguime en Twitter. Mariano Thompson, muchas gracias por estar. Verónica también. Chicos, música abajo, cierren con una reflexión que impacte. Adelante, Michelle. ¿Cuántas veces te encontrarás solo con tu almohada? ¿Cuántas veces te encontrarás en la oscuridad? ¿Cuántas veces, me pregunto, realmente te encontrás vos mismos? ¿Cuántas veces te mataron? ¿Cuántas veces me morí? Sin embargo, estoy aquí resucitando. Siempre de siempre es indispensable mantener en pie una esperanza. Ya vendrá alguien que pueda talarla como corresponde.